FM Moreno 90.1. Estación de radio. ¿Qué hace con los cables, señorita? Lo estoy acomodando, hay un lío acá de cables. Pero me pasa, usted también se trae todo el cablerío acá al patio, es un desastre. O sea, uno te vas a electrocutar acá con la pileta. ¡No es mi culpa! ¿Cómo que no es culpa? Y no es mi culpa. El culpable es este señor que no nos contó al final la anécdota. Sí, la desde verdad. El viernes que está toda la semana y nada. Nada, y no dice nada. Así que acá te damos la oportunidad de que nos cuente. O calles para siempre. Pasa que me estuvieron censurando toda la semana. Estuvieron escuchando el patio, vieron, ¿no? Yo entro a querer contar la historia, pero no. Y justo te interrumpen o te sacan el aire. Lo que pasa es que encima te metes en el patio de los días que no estás con nosotras. Claro, los días que no estoy con nosotras. Eso te pasa por metiche. No, eso me pasa por trabajar mucho. Yo tengo mucho amor a la FM Moreno, entonces estoy nosotros todos los días también. Acá. Y bueno, cuando no estoy en la consoleada, estoy acá adentro elaborando algún informe para toda la audiencia que nos está escuchando. Y bueno, de paso les damos la bienvenida a la audiencia, ¿no? Son las 18:05, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al Patio de los Viernes, el único día que el patio mantiene su staff. Tenemos... Muy bien, somos pum para arriba, somos los mejores. Una tercera semana invicta, y esto va para vos, conductor de los miércoles, que las mujeres te abandonan. Fíjate. ¿Qué será? ¿Por qué lo abandonan al de los miércoles? ¿No será que las acosa? Se estará portando mal, seguramente. Se estará portando mal. Capaz. Así que bueno, acá estoy con mi querida Marcela y mi querida Joana, que me están haciendo compañía acá, apantallándonos, ¿no? Con este solcito hermoso que nos ha tocado el día de hoy. A falta del morocho que nos apantalle, bueno. A falta del morocho, yo tengo dos morochas acá apantallando. Claro. Qué suerte que tiene este hombre. Sí, ¿viste? La verdad que sí, bastante suerte. Encima no me abandonan. No, jamás. No te abandonaríamos. Siempre jamás, ahí al pie del fusil. Bien, así se hace. Le mandamos saludos también al mamut Leonardo Smerling, que nos está acompañando también en la coordinación general de producción. Mirá las cosas que le dice, pobre Leo. Nuestro operador. Y hay pelado Carlos Matías Barrionuevo también, que está ahí también en la consoleada, ahí manejando todos los botones. Ah, mira, justo llegó, hay que lo abandonan los miércoles, pasó a... ¿Qué será que lo abandonan? Yo pienso, se estará portando mal. ¿Habrá escuchado lo que trata dijiste? Mal a las mujeres. Ay, no se trata mal a las mujeres. Es así, no hay. Inclusive lo abandonan en lo abandonan en el patio y lo abandonan en la neurona también. Pero es un hombre abandonado. No lo quieren las mujeres. Tendrá algo que ver con buscar mujeres más responsables que puedan estar con él acompañándolo. O tendrá algo que ver con esto que vamos a hablar más adelante, de que para nosotras ya no hay hombres. Puede ser, mira vos, puede interesante. Puede ser que las mujeres que estén con él tengan ese pensamiento de que ya no hay hombres y por eso lo abandonan al muchacho. Qué barbaridad, qué bueno, gente. Listo, chicas, yo quiero aprovechar mi momento, yo quiero de una vez por todas contar la historia, porque no puede ser que estemos con esto y no pueda contar la historia. Fabián yo estuve va a una semana tratando de contar su historia hot. Historia hot. Bueno, ustedes querían saber... ¿Cómo fue esa vez que yo tuve un menage a Troy? Exactamente. Sí. Bueno, quedó pendiente de la semana pasada, así que yo le voy a contar a ustedes y a toda la audiencia cómo fue mi menage a Troy. Resulta ser que una vez me invitan a ir a bailar, ¿no? Ajá. Me dicen, vamos a bailar un boliche. Bueno, vamos. Vamos, y cuando estamos en el boliche conozco un par de chicas. Muy lindas, muy afortunado. Interesantes. Sí, por suerte sí. Y bueno, estábamos bailando ahí en medio de eso de baile. Recibo un llamado de mi hermana que me dice que tenía que salir con el novio y no sé, necesitaba urgente que yo vaya y me quede con mis sobrinos en casa. Hoy tenemos visitas en el patio de hoy. ¿Ves que no me dejan contar la anécdota? No te voy a dejar contar. No, es feo el machismo suyo. Es muy feo. Siempre rodeado está rodeado de mujeres. Él no se da cuenta, yo hace muchos años que tengo mujeres, ya no las quiero, lado mío. ¿Se da cuenta? Estoy buscando otros horizontes. ¡Apa! Sí, conmigo no, conmigo con, no. Con la ley de la igualdad. No sos mi tipo. No, usted tampoco el mío. Usted tampoco el mío. Así que no sé, usted viene a abrazar. Es que soy de reír, que le quiero dar un beso. Mujer, me abre la boca y digo, yo le doy un beso. Es que ella pero es primero, así. Pero primero nos dice que no quiere más mujeres y después, ¿quién lo entiende al final? Lo que pasa es que uno se retrotrae un poco y ahí dice, quiero otra mujer. Pero por un ratito. No por mucho tiempo más. No por mucho tiempo más. ¿Vio? Le lanzó la condena a la Morocha. No me importa eso. Si es un touch and go. Mirá cómo está informado. Alguna vez vamos a hablar de los touch and go. Es moderno acá el conductor. Así viene con una remera de Box Day, pero aún así él se rige. Es bien siglo XXI. Bueno. No vamos a decir la marca de la gorra. No. No. La marca de la gorra me hace acordar del personaje de Capusotto. Exactamente. Tilda. ¿Lo veían al personaje ese? Perdóname. Se tildaba. No, vos sos. Joana. ¿Le vas a dar un piso? Ah, Joana. Ella, Joana. O sea, porque uno dice, ¿cómo te llamas? Joana, yo Oscar, le dije. Cuac. Muy chistoso. ¿Por qué no venís el miércoles? Y vos también, Cuac. ¿Por qué no venís? Ah, nos quieren los miércoles. No me las va a robar, sí. No, lo que pasa es que ahora... Noticias. Y para la gente desactualizada, noticias en el patio. Uy, ¿qué tenemos ahí? Y tenemos varias noticias, pero primero podemos recordar a la gente las vías de comunicación. Claro, para todos los que nos quieran llamar al 46 66 55 9, o si nos quieren mandar un mensajito al 15 61 54 03 59. Agradecemos por las cocas y las papitas que no auspician este segmento, pero sí tenemos para presentar a nuestra compañera Cintia, que nos va a estar hablando justamente de las internas acá en el partido de Moreno. Cintia, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Qué tal, Cintia? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, terminó el 2010 y nosotros hablábamos mucho de la cuestión política y cómo está la situación dentro de lo que es el peronismo local. Algunas declaraciones ya se pudieron escuchar por la 91, por una parte. Lo que es importante aclarar que son aquellas personas que a lo largo de estos 15 años acompañaron lo que es el proyecto del diputado nacional Mariano Hues, y hoy están teniendo declaraciones que marcan y levantan la temperatura política en el distrito. Jorge Mendieta, para hacer un poco de memoria y recordar, dijo que Mariano Hues ya no puede ser el candidato intendente y que si se presenta él lo va a enfrentar en las internas. Por su parte, Adriana Palacio, que pertenece a Pueblo Libre, la agrupación que conduce Mariano Hues, dijo que acompañará a aquel que represente la unidad del peronismo, haciendo hincapié en que el mismo puede ser Andrés Arregui. Mirko García, por su parte, que es referente de FAP, Fuerza de Acción Peronista, dijo que Hues era mentiroso y fabulador. Y por su parte, Oscar Siburo, que es subsecretario técnico de inspecciones y figura principal de la agrupación 17 de noviembre, aseguró que Andrés Arregui es el candidato de la unidad del peronismo y además agregó que es un error echarle la culpa a los coroneles de la derrota cuando la estrategia le pertenece a los generales. En el marco de todo esto, el que también habló fue Damián Contreras, que debemos aclarar que él se posicionó cerca de Eduardo Duhalde como figura política a nivel nacional que lo representa, hizo un acto muy importante junto con Graciela Camaño, que aparentemente se va a postular como gobernador de la provincia de Buenos Aires. Pero si les parece, escuchamos cuál es la visión que tiene Damián Contreras acerca del momento político actual en el peronismo local. Si en algo coincidimos, hoy el peronismo sufre una gran crisis. Si en algo coincidimos con Mariano Hues, o en este caso te hablo desde lo personal, si algo coincido en Mariano Hues, es en las declaraciones que Mariano Hues le he venido escuchando en este último tiempo, que es el recambio de la dirigencia política. El problema es que muy hábilmente Mariano Hues se pone desde no sé qué lugar en esto del recambio dirigencial, quedando él como único sobreviviente en ese recambio. Yo creo, muy por el contrario, que el recambio debe venir desde arriba. Cuando uno plantea un recambio, precisamente lo debe hacer desde ese lugar. Creo que es el momento, que es un proceso natural que ha ido cumpliendo etapas y en la cual el dirigente político debería buscar ese trasvasamiento generacional, pero corriéndose, no planteando que todo lo que él condujo durante mucho tiempo de buenas a primeras ya no sirve, toda esa línea de compañeros militantes que durante años sirvieron para sostener gestiones, para sostener desde el punto de vista electoral elecciones, que de buenas a primeras ya no sirva, que se imagine un recambio total, me parece que es una mentira, que es la mentira que Mariano Hues en su discurso intenta convencernos a todos. Y bueno, y como te decía, por el contrario, ese recambio generacional necesariamente debe venir, y para eso si quien conduce hoy los destinos del peronismo no lo entiende, bueno, habrá que enfrentarlo para de alguna manera poner en blanco y negro cuál es la realidad del peronismo hoy. Bueno, Cintia. Escuchábamos allí a Damián Contreras, él decía o exponía cuál es su postura en relación a la situación que se está viviendo vinculada con la conducción básicamente del peronismo a nivel local. Las críticas van todas alineadas por esto que nombraba recién Damián Contreras, la necesidad de renovación generacional, deficiencias en lo que fue la conducción. Recordemos que el peronismo está ya hace más de 15 años como sí, sí, parte de la fuerza que conduce el distrito de Moreno. Y habló también de crisis dentro del peronismo, algo que fue compartido por Mendieta, por ejemplo, por Palacio, por García. Mendieta dijo en su momento, Moreno está triste y hay que devolverle la alegría. Sí. Bueno, Damián Contreras dice hoy que el peronismo local está en crisis y marca por qué él manifiesta esta postura. lo escuchamos entonces. Hoy el peronismo sufre una gran crisis, el peronismo local sufre una gran crisis de representatividad, producto de eso, de que hay muchos sectores del peronismo que no son convocados, pero que no son convocados desde hace muchísimo tiempo, por una persona que como ese lápiz rojo de Angelós, ¿te acordás? Evidentemente dice este sí, este no, y son muchos los que no pasan ese lápiz y se van quedando, o sea, fuera de la participación, de la toma de decisiones en lo institucional, en lo político, en lo social, en sus barrios, simplemente porque quien conduce el peronismo hoy no les cae en gracia o no los considera parte. Y bueno, no es la manera de que el peronismo se nutre de dirigentes, no es la manera desde donde el peronismo puede realmente generar mística, generar ganas de gestionar no solamente lo institucional, sino de gestionar participación, desde generar aquella comunidad organizada con la que soñaba el general Perón. Damián Contreras es el líder de la mesa de la agrupación, de la mesa política y gremial. A nivel legislativo, trabajó en este último tiempo junto al concejal Mirko García, acompañó muchas de las propuestas, algunas propuestas se hicieron en conjunto. Por supuesto, yo te decía en el inicio de esta presentación de los audios que hace ya más de un año atrás manifestaba su acercamiento a Eduardo Duhalde y comenzar a trabajar junto con Graciela Camaño a nivel provincial. Pero en los audios, Damián Contreras habla de enfrentar a Mariano Hues si es necesario. La importancia y el peso de este político en materia de lo que es la gestión a nivel municipal. Pero ¿cómo se puede hacer esto? A través de presentarse en las internas. Hace tiempo atrás, Mirko García decía que ellos no se van a presentar en lo que ellos califican como un chiquero. Comparte esta postura Damián Contreras y dice lo siguiente. Mira, Mirko García, lo he escuchado en declaraciones de la semana pasada, que antes también se las había escuchado, y creo que es muy gráfico un compañero que está dentro de ese proyecto nacional, popular, sin embargo reconoce, y lo graficaba muy bien cuando dice, yo al chiquero no entro. Evidentemente esta es una realidad. Hoy por hoy hay una nueva ley electoral que no se conoce, que los actores políticos no lo tienen claro, que no saben cómo va a ser. Digamos, por supuesto que en ese marco nosotros no vamos a permitir que de esa manera, en este caso, Mariano Hues invite a la participación. ¿A qué participación? Si no es con reglas claras, si no es realmente donde los sectores que tengan otra propuesta alternativa se le puedan dar las mínimas garantías, seguramente no vamos a participar. Ahora, por otro lado, está la crisis política en el justicialismo, y no de hoy y no desde ahora, que ¿qué te pueden decir? Si estos mismos que hoy te plantean esta situación son lo mismo que en el 2005 jugaron por afuera del partido justicialista, con lo cual no te estoy hablando de hace ni 20 ni 30 años. En el 2005 Mariano Hues jugó por afuera de la estructura del partido justicialista, entonces ¿cuál es la autoridad hoy que te puede plantear esto de que si es por adentro está bien y si es por afuera está mal? Lamentablemente, hasta tanto no haya reglas claras dentro del peronismo, van a suceder estas cosas. Se darán cuenta ustedes que no fue y no va a ser un verano tranquilo. Estamos el 21 de enero, se espera mucha actividad en lo que queda, también en lo que resta del verano. Es un año de definiciones, el 2011 así ha sido caratulado por muchos, y aquí lo que se está planteando es, por un lado, la crítica a lo que fue la conducción, lo que es la conducción del diputado nacional Mariano Hues en el peronismo local y también dentro del Pueblo Libre, porque, por ejemplo, Adriana Palacio, que es concejal de Frente Justicialista para la Victoria, integrante de Pueblo Libre, marca también sus críticas hacia la conducción de Mariano Hues. Sí, internamente sí, sí. También hay diferencias, eso es lo que quiero plantear. Pero, por un lado, algunos coinciden en que el candidato para la unidad del peronismo, que puede llevar a ser gobierno nuevamente, puede ser Andrés Arrey. ¿Quién dijo esto? Oscar Ciburu lo dijo en Recorte Informativo y también lo dijo Adriana Palacio y escuchábamos nosotros hace un tiempo atrás los audios. ¿Qué opina claro. Damián Contreras acerca de esto? Escuchemos lo que dijo. Acá hay una agrupación política que durante estos últimos 15 años condujo los destinos de la totalidad del peronismo. Y hoy la mayoría, me parece, del peronismo dice, bueno, busquemos una nueva alternativa. Y ese es el problema, que quienes conducen no están viendo o no aceptan esa realidad del peronismo, se resisten a que sea de esa manera, y eso lo que genera hoy es esta disgregación que ojalá en algún momento sea visualizada por la dirigencia para volver a encauzarlo en un espacio contenedor, un espacio inteligente, un espacio inclusivo y un espacio que le permita al peronismo seguir gobernando nuestro distrito. Para finalizar este aporte, lo que es el patio, quería comentarles a ustedes que en una entrevista que realizó Rubén Bustamante al presidente del HC de Moreno Mendieta, uh-huh. dijo que él tenía antídotos si en algún momento en esta pelea política que se va a dar en el 2011 se quiere judicializar la política, si se permite o si se quieren mantener mecanismos que impliquen utilizar el sistema judicial dentro de la política. Esto es lo que dijo Mendieta, yo tengo antídotos para esto. Rubén Bustamante le pregunta a Damián Contreras acerca de esto y para compartir con ustedes lo que él dice, no tenemos el audio pero lo vamos a reproducir, es que ellos seguirán trabajando sin judicializar en este caso la política y con reglas claras y precisas. Veremos qué es lo que pasa en el 2011, así está planteado el esquema y esto es lo que podemos compartir con ustedes en la tarde de hoy. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias, Cintia, por la comunicación. Y bueno, quedó más que claro que acá en Moreno las internas están como lo están también a nivel nación, ¿no? Están bastante caldeadas. Bastante caldeadas con los representantes de turno que se quieren candidatear, que no se toman vacaciones y bueno, con todas las ganas de asumir el poder. Veremos qué es lo que sucede. Recordemos que todavía no está nada establecido si se van a hacer las internas o no, pero las discusiones mediáticas ya están instaladas. Buenísimo, muchísimas gracias, Cintia. Ahora nos vamos escuchando un tema de Luis Alberto Spinetta. Hasta luego. Hasta chao. Luego. Thank you. tu sombra da contra el muro al que quiebras en múltiples ecos y acércate y ahuyentas el desastre. Mi alma que sueña. Dijo que las frases hechas están bien hechas. El problema de Moreno es que está lleno de villeros. ¿Qué, el intendente es villero? No. ¿Los concejales son villeros? No. ¿Los fiscales son villeros? No. ¿Los del hospital son villeros? No. ¿Los comisarios son villeros? No. ¿El dueño del shopping es villero? No. FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. La neurona. Estamos hablando de antepasados, ¿eh? De 46 millones de años, de un bicho que encontraron, qué sé yo. El antepasado del caballo criollo tengo acá. Es impresionante. Me interesó este tema porque es nuestro, es criollo. No es un bicho que encontraron en Alemania, lo encontraron acá, en Argentina, en Monte Hermoso. Balneario. La neurona no se mancha, no se dobla. Se escucha miércoles de 19 a 20 horas por tu estación de diversión. Los sábados de 19 a 22 en FM Moreno suena la música de Aguafuertes. Música y refritos para pasar el verano. Para la mano y arrancar. La música de Aguafuertes, sábados a las 19, por tu estación de verano. Para la mano y arranca con todo. Para la mano y arranca. A 2 años de la desaparición de Luciano Arruga, jornada contra la impunidad por un verdadero nunca más. Pasta de gatillo fácil. Acompáñanos el día 29 de enero del 2011 a partir de las 10 horas y durante todo el día. La cita es en las calles Juan Manuel de Rosas y Quintana, Partido de la Matanza. Somos los familiares y amigos de Luciano Arruga. Estás invitado. Por un verdadero nunca más. Che, qué rica está la coca, ¿eh? Muchas gracias ahí al que fue a comprar, que trajo las muy papas. Rica, mirá, yo voy a buscar la coca, voy a buscar las papas, y él va y me las come. Encima no es caballero de ir y buscar para nosotros, encima nos come las papas. No sé, pero acá se están matando, gente, estos dos, ¿eh? La verdad, muy fea la actitud de este chico, se zarpa, se va, che, se llegó va. llegó un mensaje. Bueno, sí, tenemos que aclarar. Diga. Vamos a leer el mensaje y después hablamos. Diga. Basta de hacer campaña, nos queda todo el año de esta lacra. ¿A quién le importa esto hoy? Hay otras noticias importantes en Moreno, me cansan. Jorge de la Reja, perdón, Jorge. Bueno, aclaremos que primero el recorte informativo que se pasa acá en el patio es un segmento mediante el cual se tratan varias noticias, no solamente los candidatos. Nosotros no tenemos una visión opositora, sino más bien crítica de lo que es la realidad, es la postura de la radio. Y bueno, también le recordamos a Jorge que en la FM Moreno se trata de multiplicar voces, no acallarla. Así que lo invitamos también a que se suma a la radio y que venga y traiga su visión crítica. Puede inclusive hacernos algunas recomendaciones de temas que a él le gustaría que se charlen. Él por ahí en la reja tiene cosas interesantes que por ahí acá nosotros que estamos en pleno centro de Moreno no se conocen, y por ahí está bueno también para difundirlas. Así que también si hoy puede traer noticias desde ese lado para difundir a través de la FM, que nos tire noticias, claro, de la reja. Es bienvenido para decir y comentar lo que él quiera. Gracias por el comentario y el mensaje, Jorge. Y muchas gracias por el mensaje. Así que ahora vamos a pasar al siguiente tema, porque resulta ser, chicas, ustedes dos que son tan amigas, yo les voy a decir por qué ustedes dos son tan amigas. A ver, ¿qué? Decinos. Porque resulta ser que esta semana se descubrió que las amistades son genéticas. Ah, la pelotita. Tomama. Mirá qué interesante. Mirá qué interesante. Bueno, resulta ser que estos yanquis que nunca tienen nada que hacer y se ponen a estudiar cosas que vos decís, ¿para qué carajo sirve? Bueno, ellos igual se ponen a estudiar, ¿no? Sí, están estudiando, hay que fomentar que estudien. Y bueno, tienen que, de alguna forma tienen que decir, ¿por qué están en Harvard? Y bueno, están en Harvard por esto, porque yo descubrí, gracias a estar en Harvard, que las amistades son genéticas. Y bueno, el tipo tiene título de Harvard, ¿y qué le vas a decir? Tiene título. Es un capo. Y bueno, la cuestión es que uno de el que lideró esta investigación se llama James Fowler, y tras explorar una interconexión entre distintas personas de ver cómo se relacionaba, descubrió que los genes son los que hacen esta unión, los que la arman. Concluyó finalmente que las personas tienden a hacerse amigos de individuos que comparten los mismos patrones genéticos. Eso tiene que ver con lo que antes decíamos, es cuestión de piel. Claro. Hay feeling. Es decir, nuestros genes no solo hablan de nuestra familia, sino también hablan de nuestros amigos. Yo te doy un ejemplo, ¿no? Las personas como por ejemplo Rayo y nuestro productor allá que tiene el mamut. Bueno, ellas son personas que tienen una variante del gen DRD2, que es el gen que está relacionado con el alcoholismo, ¿no? Ellos tienen ese gen. Entonces, suelen hacerse amigos de personas porque ellos comparten el mismo gen. ¿Entendés? Inclusive en la adolescencia, cuando ninguna de ellas comenzó a consumir alcohol, se hacen amigos también, porque el gen ya lo tienen adentro. Ustedes ya la tienen adentro desde cuando son chicos. Entonces, ellos son borrachos conocidos, por no decir alcohólicos, claro, anónimos. Porque tienen el gen DRD2. Con razón, ¿eh? Dios los crea y el viento los amontona. Claro, y eso también pasa con las personas dicen que... Dicen que Quilmes los junta. Las Quilmes y el Fernando. No le eche la culpa a la Y Quilmes. Eso también pasa con las personas que no tienen ese gen, como por ejemplo nuestra querida amiga Joana. Y por lo visto no tiene el gen, porque usted dice que alcohol no consume. Exactamente. Bueno, entonces alcohol etílico no consume. Nadie. Después lo de otro no sabemos. Te falta. No, tampoco. Te falta el DRD2. No sé. Te falta algo, Joana. No sé. Bueno, chicos, no estamos haciendo apología del alcohol, por favor. No, por favor. Bueno, la cuestión es que y bueno, hay dos genes que son los más importantes. El DRD2 relacionado con el alcoholismo y el CYP2A6, que tiene una variante que confiere a una personalidad extrovertida y otra variante relacionada con una personalidad más introvertida. ¿Esto qué quiere decir? Que las personas que son extrovertidas tienden a relacionarse con los introvertidos y viceversa. Ay, sí, a mí me pasa. Ah, ¿viste? Caso, acá tenemos un caso que le pasa. Y bueno, a mí me pasa. Yo conocí compañeras de radio que eran introvertidos y me di mucho con ellos. Y bueno, quiero hacer una pregunta. Diga. Si yo tengo un amigo por ahí, por esta cuestión genética. Un amigo. Hay un gen que sea el amigo, viste, que no sé, que te termina debiendo plata, se lleva a tu novia. ¿Eso también es genético? No, eso es un problema suyo. Es eso el, junta el, con el amigos. Para mí también es un problema de no, él. No, porque es el amigo que se llama CACA. Caca. No, no. Yo le doy la explicación, porque él viene a comprobar toda esta teoría, porque acá lo que estamos diciendo es que la gente se junta con personas afines. Entonces, si vos tenés amigos así, es porque vos sos así. Exactamente, sí, tal para cual, la verdad. No, yo no puedo decir eso. Voy a pensarlo. El señor que acaba de entrar acaba de confesar hace una semana: yo tengo en mi casa un estante de cosas prestadas. O sea, el tipo ya se compró un estante para las cosas que no va a devolver. Está bien, si te piden. No, si está te... bien. Si son prestadas, no son de él. Entonces no se las roba. No sé de qué se queja. Pero al no devolverla, es como si la estuviera robando, ¿no? Es que literalmente se las está robando. Así que bueno, ahora para irnos y cambiar absolutamente de tema, vamos a escuchar un poquito de música y acá vamos a escuchar un tema que yo le voy a dedicar especialmente a todas las mujeres que necesitan un golpe de inyección anímico. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa. No se siente una extraña, hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie pueda hacerte daño, nadie pueda hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portal. De ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar para adelante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Hoy nació la mujer perfecta que esperaban, a roto sin pudores las reglas marcadas. Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a conquistar el cielo sin mirar lo alto que queda del suelo. Hoy vas a ser feliz aunque el invierno sea frío y sea largo, y sea largo. Hoy vas a conseguir reír

tiene ahí. Dice, hola, me pasan la canción del Bordeaux en la vereda de enfrente. Está muy bueno el programa, pero no nos dice quién es. Por favor, en él nos decís quién sos. Bueno, en un ratito vamos a... Está llegando otro mensaje. A pasar el tema. Esperen, y también el Gato Coco nos deja mensajes a través de el Facebook del Patio, que es el Patio de la 90.1, lo tiene que buscar en Facebook. Y dice, yo no quiero ser parte del grupo, sino, como corresponde, quiero ser el dueño. Soy el Gatito Coco, dice el Gato Coco. No pide mucho, no da. Y no sé, ayer estuvo en todo el programa el Patio, hoy no corresponde. Hoy que no llame porque no lo vamos a sacar al aire si llega a llamar. Qué malos que son, che. Es que bardea. Igual Fabián es un poco malo. Pero el Gato Coco es más malo que yo, bardea. Pero no sé. Yo no me quiero adueñar de nada, él se quiere adueñar de todo el gato. Por algo le dicen el gato. Acá llega otro mensaje. Diga. Hola, ¿puedo pedirles la dignificada de Lila Downs para Gabriela Solís y para mi Belu por haber terminado el secundario en la nocturna después de 3 años de esfuerzo? Grande Belu, grande Belu. Bien para Belu. ¿Quién firma? Nadie firma. Por favor, mándenos los nombres. No, no, no. Yo quiero decir una cosa. Hay una persona que siempre manda mensajes al Patio, pide temas de Lila Downs y se lo dedica a Belu. Queremos saber quién es. Queremos saber quién es. Ya sabemos que Belu vive en Barrio Parque, que es artesana. Ah, la artesana de Barrio ¿Viste? Parque. Pero queremos saber quién le dedica siempre temas de Lila Downs a Belu. Así que mándanos tu mensaje. Mándanos la próxima con nombre y apellido, por favor. Así que mientras vamos a ir a un poco de noticias. Si no, el alias, no importa. Porque resulta ser que más de 1000 escuelas bonaerenses votaron para cambiar su nombre. ¿A razón de qué? A razón de que tenían nombres de muchos dictadores, como por ejemplo Pedro Eugenio Aramburu, me tocó el izquierdo. Y bueno, se han decidido cambiar su nombre porque definitivamente no querían tener esos nombres. Me parece bien. Vamos a cambiarnos el nombre. Semejantes personajes de nuestra historia creo que no deberían por supuesto tener ni siquiera el nombre de una calle. Inclusive la otra vez había una juntada de firmas en la plaza de acá de Moreno que lo hacía un partido político, pero juntaba firmas para que ninguna calle de Moreno tenga nombre de dictador, que de hecho hay todavía... Me parece muy bien. No se merecen nada. Muy justa la causa. Yo los vi un solo día nada más, pero espero que hayan estado muchos más días y mucha gente haya podido presentar su firma ahí para que no haya nombres de dictadores en las calles de Moreno. Claro, y que principalmente se puedan cambiar los nombres de las calles, ¿no? Claro, justamente. Así que bueno, vamos a dar algunos ejemplos de los nuevos nombres que tienen los colegios en el día de hoy. Claro, los elegidos por los chicos generalmente, bueno, el que tuvo el primer puesto fue René Favaloro, que tuvo el 56. 56 escuelas ahora se llaman. Eligieron René Favaloro. Encima dice que son 2 años consecutivos que eligen a él como primer puesto para poner los nombres en su escuela. Bien. Fue un gran hombre. Bien, sí, bien. Esto dentro de la provincia de Buenos Aires, ¿no? O sea, habría que ampliar el espectro a todo el país, pero... Sí. Y bueno, con 20 escuelas eligieron a Lola Mora... 17 escuelas, se eligieron a... Quinquela Martín. Claro. Quinquela Martín. 17 eligieron a Belgrano. Qué grande Belgrano. Sí. Le dijo todo el programa, casi rayo de miércoles. Oh, ¿sí? Sí, está enamorado de Belgrano. Y bueno. Está enamorado. Bueno, y 16 escuelas eligieron a Vera Peñalosa, 15 escuelas a Molina Campo, y por último 14 escuelas a José de San Martín, también eligieron. A nuestro Bien. Libertador. A nuestro libertador, el libertador de la patria. Así bueno, que está muy bueno porque era darle espacio a gente que no le correspondía y hay gente que hicieron grandes cosas que por nuestro país. Claro, que verdaderamente valían. Sí, estamos viendo en el Facebook que la gente está publicando cosas en contra mío, sobre todo una chica de rulos ahí que tiene problemas de personalidad esa chica. A mí me da un poco de miedo cuando se acerca, pero bueno. Acá nadie trata de derrocar a nadie, este es un programa libre y cualquiera puede expresar su opinión, menos yo. O sea, yo creo que esta semana ya quedó en claro que el único que no se puede expresar tranquilamente soy yo, porque bueno, cada vez que quiero contar mi historia me censuran. Y a ver como si por la ejemplo, contás una vez. El viernes pasado, ¿no? Cuando yo quise contar la historia de esa vez que había hecho Menella Trost, y bueno, justo nos...

Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139. Teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros. Cada gota que desperdiciamos no vuelve. Cuidemos el agua, un recurso escaso y fundamental para nuestra vida. Es un consejo de ABSA, Gobernación Daniel Scioli, Buenos Aires, la provincia. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Puede ser que todos los viernes a las 7 empiecen a deambular los mosquitos. Es muy rutinario esto. Es muy, muy molesto también. Y yo me voy a cansar. A mí la rutina conmigo no va. Te persiguen los mosquitos. Persiguen los mosquitos. A vos. A vos. O sea que vos tenés sangre dulce. No, lo que pasa es que con la lluvia que hubo, el otro día se hicieron los piolas. No, como no usaron la pileta, y dejaron está todo verde. Ahí. Dejaron todos los pastos ahí flotando y bueno, estoy hablando como Johanna ya. Ya se me está pegando el acento, Johanna, me parece que te vas a tener que empezar a sentar más lejos. Hoy están con una onda, chicos. Él, no yo. Bueno, no sé quién es. Bueno, aún, ¿por qué será? ¿Por qué te parece que puede ser todo esto? ¿Por qué? Porque hay menos hombres. Por supuesto. Coincido con Marcela, que la verdad tiene mucha razón. No hay, o no se encuentra, o cuesta buscarlos. O no saben buscar. No. Acá nosotros tenemos una encuesta que dice 4 de cada 10 mujeres están de acuerdo con la frase ya no hay hombres. Y por supuesto, porque todos sabemos que las mujeres están equivocadas. No estamos equivocadas. ¿Cómo que no? Es la verdad. No hay, aparte de que no hay muchos, no se encuentran. Bueno, pero nosotros no tenemos la culpa de que ustedes sean más que nosotros. Ahora el último censo arrojó que hay no me acuerdo en ese momento la cifra exacta. Era como cada 10 mujeres, 8,5 hombres. Creo que era exactamente la cifra. Pero bueno, nosotros no tenemos la culpa. No, encima eso, que hay menos hombres que mujeres. Tampoco y encima existen, hay hombres tampoco que no hay hombres, hombres, entre comillas. Defíname hombre. Hombres, no, o sea, es complicado definir. Defina hombre. No, ya por empezar no sabe lo que quiere. Macho. Empecemos por ahí. Yo tengo la definición de hombre. Diga. Macho que cuide a la mujer, la ame, la cuide, la lave y la proteja. La lave. La alave, claro. Ah, alave. La lave, entendí yo. ¿Quiere que le lave sus partes íntimas? No, pero un jacuzzi entre dos estaría bueno. Oh, buenísimo. Sí, me va a decir que no le gusta. Sí, yo me prendo. Bueno, yo también. Él se prende en todas. No, en todas no. ¿Según con quién? ¿Según con quién? No sé. Acá yo no pongo la mano de fuego por nadie. Bueno, entonces empezamos por ahí, ¿no? Con que sí. 4 de cada 10 mujeres están equivocadas. Sí. 7 de cada 10. ¡No! ¿Cómo que sí? No, por favor. ¡Ay! Me confundieron. Tanto pelear ustedes, me confundieron a mí. No, es mentira. Es mentira. Dice, 7 de cada 10 mujeres creen que los hombres no quieren tener pareja estable. Ah, eso es entonces, re verdad. Eso sí es verdad. Eran 7 mujeres. Pero ahora las mujeres también no quieren tener pareja. Sí, eso es verdad. Sí, las mujeres. Eso no lo podemos tener. Dividir entre los dos lados, mujeres y hombres, que... Claro. Las mujeres de hoy no quieren estar en pareja. No quieren. Es verdad. Hay muchas mujeres que viven solas. Yo, por ejemplo, ayer hablaba con una amiga que me decía que, por ejemplo, la pareja de ella no definía su situación, ¿no? O sea, no sabía exactamente qué eran, si eran novios, si qué eran. Dice, pero en realidad, dice yo, él no me define nada, pero yo tampoco sé si tengo ganas de que me diga que seamos novios. O sea, como que estaba con todo ese conflicto de que el tipo no le ponía un título a la relación, pero en realidad ella tampoco quería que le ponga el título de noviazgo. Entonces, ¿en qué quedamos? Touch and go. No, es que, bueno, no voy a ponerme a hablar de sábanas ajenas, ¿no? Pero tampoco era este el caso. No sé. Yo pienso en la pareja moderna, marido cama afuera. Ah, vea, usted tampoco quiere la relación. No, mi hijo, ya estoy sola. Y es mejor sola que mal acompañada. Es verdad. Bueno, ¿ves? Entonces no nos echen la culpa a nosotros, porque ustedes tampoco quieren. No, pero no nos referimos solamente al hombre por la pareja sexual. Nos referimos al hombre, como yo les acabo de definir. Alguien que nos proteja, alguien que nos quiera, alguien que nos mime. Alguien que sea nos fiel. Alabe, que nos sea fiel. Justamente usted viene a hablar de fidelidad. Justamente ah, no usted... sé ya. Yo puedo hablar de fidelidad. ¿Qué tiene de malo? Nadie me puede decir nada. Yo he sido fiel. Y soy fiel. Bueno, ¿con qué estamos? No sé. Lo que opinan los oyentes, bueno, por entonces, favor, manden lo que mensajes. Nos decían era de que 7 de cada 10 mujeres no cree que los hombres tengan pareja estable. No quieren tener pareja estable. No quieren tener pareja estable. 5 de cada 10 mujeres creen que si faltan hombres es porque muchos asumieron su homosexualidad. Ah, bueno. A eso me refería yo. Pero a mí me pasa lo mismo con las mujeres. Los chicos más lindos casi todos son homosexuales. Bueno, pero las mujeres más lindas también. Pero yo no tengo eso que los chicos más lindos sean gay. La verdad para mí no es cierto. Bueno, con eso estoy de acuerdo porque acá tenés un ejemplo de que los hombres más lindos no son gay. ¿Qué, pero... nuestro operador Matías? Grande, o sea, Matías. ¿A vos te gusta? Pero también lo que quiero decir es que... hay muchas mujeres hermosas también que hoy en día su sexualidad la apuntan para otro lado. Y hoy en día las chicas de 20, la mayoría afirman ser bisexuales. Va, no sé si es tanto como la mayoría, pero es muchísimo. Y es muy común que hoy las mujeres afirmen ser bisexuales. Entonces, ah, no sé, a mí me gustan los hombres. A mí no me vengan con eso. Entonces, ¿de dónde sale eso de que las mujeres nos acusen a nosotros de querer ser...? No sé. La verdad, no tengo ni la menor idea. Y dice que cuatro de cada 10 hombres dicen que no se acercan a las mujeres por temor al rechazo. 4 de cada 10 hombres no se acercan a las mujeres por temor al rechazo. Ah, entonces, puede ¿dónde están verdad. Los hombres? Los hombres son los que enfrentan la situación. Ah, no, ¿por qué tiene el hombre que enfrentar la situación? Eso es un error. No, usted no es una mujer del siglo XXI, no es una mujer liberal, no es que ahora las mujeres van a enfrentar hombres. Yo he enfrentado hombres. Y para pegarles. No. Cuando a mí me gusta un hombre, yo voy y le digo, mira, a mí me gustas. Si te va bien, y mira, si no, está bien. Todas las mujeres dicen lo mismo y ninguna lo hace. Yo sí. Todas dicen lo mismo y ninguna lo hace. Así que, mira, yo quiero ver, no quiero oír. Las palabras se las lleva el viento. ¿Dónde están los resultados de todo eso? No sé, acá me llegó un mensaje. ¿Qué dice? Dice, jeje, dice, hablando de eso, me pasan ahora, vengo de la Mississippi, Javier. Javier. Bueno, ahora va a venir el tema que le dedicamos a Javier y ahora también va a venir el tema de Lila Downs, que habían pedido también la anterior. Para siempre, Belula. Para artesana. Belu, que no quiere decir quién es, pero que siempre le dedica temas para Belu. Grande, Belu. Acá tenés tu fan club. Acá tenés el fan club que siempre te dedica temas. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho.

Sí, pero nada, chicas, pero ustedes se hacen las cataflores y después no se hacen cargo. No, eso es mentira. Es mentira, sí es verdad. No es cierto. Como de mentira, sí es verdad. No, es mentira, es verdad que no nos hacemos lo que vos estás diciendo, quise decir. Las gataflores. Qué mala gente, sí, mira lo que nos decís. Pero sí, pero hay ejemplos concretos de todo eso. Hay ejemplos concretos. Por ejemplo, que tiene para contarnos acá el muchacho. Sí, recién llamó al 466-6559, Alberto, de acá de Casasco. Y él decía, con respecto a esto de los muchachos que tienen que acercarse a las chicas, que es muy difícil en esa edad de la adolescencia, donde está bastante inseguro uno por el cuerpo que le cambia, etcétera, etcétera, tener que ir a encarar a las chicas. Que es un juego de la autoestima muy importante y que lo destrozan con un simple... Cuando dice querés bailar, lo destroza con un simple no. Pero en todo caso sería lo mismo para las mujeres. Para las chicas que también se están ahí desarrollando. Las chicas están muy liberales, Dana. O sea, las chicas van al frente. No me vengan a decir que no van al frente las chicas. Y como que los chicos están más ahí cobardes. Pero yo tengo 27, no tengo 16. ¿Y qué espera para ir al frente? Pero no voy a ir al frente con una de 16. No le estoy diciendo con una de 16. Busqué una de su edad. Pero estamos volviendo a lo mismo. ¿Por qué tengo que ir al frente yo? Mira, yo te voy a decir algo. Te voy a decir algo que no lo digo yo, sino que lo dice Paula Kuliok, que es una especialista en este tema, y que dice: la necesidad de complacer sexualmente al otro es igual en hombres y en mujeres. La gran fantasía de la mujer es ser la inolvidable, que dentro de unos 20 años él venga y te diga: no hubo otra como vos. ¡Ay, qué linda! Y que para eso, las mujeres mienten, engañan y exageran. No, pará. Es verdad, lo tengo que reconocer. Las mujeres... Es verdad. Las mujeres queremos complacerlos para hacerla inolvidable, dice Paola Kuliok. Eso sí es verdad, eso hay que admitir que es verdad. Y dice, sigue... Sí, a ver, ¿qué dice, más dice? Y los hombres son malos amantes por culpa nuestra, o sea, por culpa de ustedes. Porque ustedes mienten, fingen y exageran. Porque no les dicen cómo complacerlas. En ese sentido, las mujeres son vagas. La típica es que la mujer venga y diga: a mí me gusta todo. Y eso es mentira. No, no nos gusta todo. Seguramente, dice, cuando recién conocieron a su marido o a su novio, le gustaba todo. Pero la mitad de las cosas ya no te gustan. O por lo menos no de la misma manera. Y eso depende de la época de cada uno también. Obviamente que depende de la época de cada uno, pero también con el tiempo las relaciones van cambiando. Por supuesto, es verdad. Y bueno, entonces háganse cargo, así como dice la licenciada Paola Kuliok, y háganse cargo de todo lo que sobreviene después y de por qué los hombres también, no voy a decir las tratamos como las tratamos, porque no todos las tratamos de la misma manera, pero... Pero no encontramos hombres que nos traten bien muchas veces. Pero lo que no, pasa es que ustedes ponen son complicados. El problema es que ustedes son demasiado exigentes. Somos complicadas. El hombre que nos trata bien es porque... Pero es ellos también la hacen más complicada la situación o la relación, ¿no? ¿Y cómo tendría que hacer? Ahora, ya hablando de hombres, y más o menos tiene que ver con lo que vimos de la amistad también. ¿Ustedes creen en la amistad entre el hombre y la mujer? Sí. No. Sí. Es yo difícil. Yo soy amigo tuyo, Marcela. Claro. ¿De Joana no? También. ¡Ay, también! ¡También! Acabas de decir que no crees. Pero en una amistad. Qué feo, la verdad. Yo tengo un amigo. Uno. ¿Eh? No, un amigo que es re amigazo. ¿Un amigo gay? No, no es gay. Ah. No, le gusta la... Las mujeres. Pero es mi amigo. Y bueno, ¿qué se le va a hacer? Bueno, así se generaba la polémica a través de los números telefónicos y a través de las quejas de nuestros oyentes. Claro. Pero ahora pasamos a otro tema. ¿Otro tema? Otro tema un poquito más serio, un tema que nos compromete absolutamente a todos. Y cuando digo todos, quiero decir exactamente... A todos. Todas. Okay. Chiquilinas y chiquilinos. Porque resulta ser que una información emitida por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos revela que aproximadamente se consumen cada año alrededor del mundo entre 500 billones y un trillón de bolsas plásticas. ¡Uepa! ¿Quién puede levantar la mano y decir yo no uso bolsas plásticas? Todos. Nadie. Nadie puede levantar. No, todos nadie. Usamos, digo. Bueno, la cuestión es que menos del 1% de las bolsas plásticas se recicla, porque es más costoso reciclar una bolsa plástica que producir una bolsa nueva. De esta manera, existe una economía áspera detrás del reciclaje y de las bolsas plásticas. Procesar y reciclar una tonelada de bolsas plásticas cuesta 4.000 pesos. La misma cantidad se vende en el mercado de materias primas a 32 pesos. Entonces, ¿a dónde van las bolsas? Buena pregunta. Muy buena, a la basura. Muy buena pregunta. Bueno, un estudio de 1975 demostró que las embarcaciones transoceánicas arrojaban en conjunto unas 8 millones de libras de plástico al mar cada año. La razón por la cual los basureros del mundo no estaban inundados de plástico era porque su mayoría terminaba en el océano. Esto es un estudio que hizo la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos. En conclusión, las bolsas son arrastradas. Que quedan en árboles. Uh-huh. Quedan ahí, todas encastradas. Bueno, pasan por distintos lugares del planeta. Ay, pobrecito. Van hacia los animales, ¿no? Quedan en todos lados, en los ríos, en los mares. Las bolsas encuentran su vida hacia el mar en los desagües y en las cañerías. Que uno, después por eso mismo se tapa y se hunde las calles. Claro, uno lo puede ver en todos. Acá por ahí no hay mucho. Aparte es una base de petróleo, creo, ¿no? Son contaminadas. Uh-huh. Claro, tal cual. Se ha encontrado bolsas plásticas flotando en el nombre del Círculo Ártico. En el norte del Círculo. Incluso mucho más al sur, en las Islas Malvinas también se han encontrado bolsas flotando. Las bolsas plásticas representan más del 10% de los desechos que llega a la orilla de las costas. Oh. Las bolsas plásticas se fotodegradan. ¿Eso qué quiere decir? Que con el pasar del tiempo se descomponen en petrolímeros más y pequeños tóxicos, que finalmente terminan contaminando los suelos y las vías fluviales. Eso está a la vista de todos. Como consecuencia, partículas microscópicas pueden entrar a formar parte de la cadena alimenticia. Bueno, pero claro, ahora ya Argentina descubrió en un laboratorio, o científicos argentinos hicieron bolsas plásticas a base de mandioca y de papa, creo que. Papa, sí. Papa. De almidón de papa. Que son biodegradables. O sea que cuando las enterrás se deshacen y son ecológicas. Y tienen la misma permeabilidad que cualquier bolsa plástica que vos conozcas. Porque las mostraron en la televisión, las vimos. Así que es un gran avance ahora. Y es un gran invento argentino. Sí. Es un gran invento argentino nosotros. Que va a recorrer el mundo seguramente. Para seguir, porque todavía hasta que eso llegue a nuestras manos, calculo, va a pasar un tiempo. Sí, más o menos calcularon 5 años. Ah, bueno. Bastante tiempo. O sea, tranquilo. Fue en el 2010, a fines del 2010, imagínate. Lo puedo esperar tranquilo, entonces. La cuestión es que cerca de 200 diferentes especies de vida marítima, incluyendo ballenas, delfines, focas y tortugas, mueren a causa de las bolsas plásticas que son arrojadas al mar. Mueren después de ingerir las bolsas que confunden con comida. No solamente digerir y comerlas, ¿no? Sino también que se contamina el agua y todo lo que lleva a eso. Y también las arrastran, ¿no? Hay muchas bolsas que se les enredan en el cuerpo y después no tienen cómo liberarse de todas ellas. Sí, es verdad. Bueno, ¿y entonces qué hacemos? No sé. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, yo les voy a dar un par de datos. Si usamos una bolsa de tela, podemos ahorrar, por ejemplo, 6 bolsas por semana. ¿Quién puede decir que no consume 6 bolsas por semana? Es que consumimos más. Sí, yo. Es decir, bueno, pero pongamos un número, vamos a poner 6 bolsas sí. por semana, serían 24 bolsas al mes que consume cada uno. De estas 24 bolsas, o sea, 288 bolsas al año, después se transforman en 22.166 bolsas durante una vida promedio de cada uno. O sea, si uno de cada 5 personas, uno de cada 5, no digamos los 5, uno de cada 5 en nuestro país hiciera esto, ahorraríamos 1.330.560 millones de bolsas durante toda nuestra vida. Y por supuesto muchas vidas de animales que mueren también. Obviamente, serían salvadas. Sí. Bangladesh, por ejemplo, ya prohibió las bolsas plásticas. China prohibió las bolsas plásticas gratuitas, como el supermercado día, ¿no? Que acá vas y la tenés que comprar. Bueno, claro. También es una medida ecológica. Irlanda fue la primera en Europa en poner impuestos sobre las bolsas plásticas en el 2002. De esta forma se ha reducido el consumo en un 90%. ¿Será por eso que en las películas estadounidenses vos ves que vienen con los paquetitos de bolsa, de ¿cómo se llama? ¿De papel? Sí, pero igual el papel también es un material que viene de lo mismo. Viene de lo mismo, o sea, plástico, papel es lo mismo. La cuestión es llevar la bolsa de tela. La bolsa de tela, hay que llevar la vieja bolsa de súper, el changuito. El changuito. Y volver a nuestras raíces. Bueno, entonces para cerrar, en el 2005 Ruanda prohibió las bolsas plásticas, Israel, Canadá, India del Este, Bosnia, bueno, la mayoría de los países también han prohibido y están en proceso de prohibir las bolsas plásticas, así que bueno. Ay, ahí estaba el 27 de marzo, mi cumpleaños. ¿Qué pasó el 27 de marzo? San Francisco se convirtió en la primera ciudad estadounidense en prohibir las bolsas plásticas, eso pasó también. Un día de mi cumpleaños. Las bolsas plásticas están hechas de polietileno, que es un termoplástico que se obtiene de petróleo, y bueno, se sabe, reduciendo las bolsas plásticas se disminuirá la dependencia de petróleo extranjero. Así que ya saben, gente, a no usar bolsas plásticas, agarren todos la bolsita de tela, la vieja bolsa de mamá, que seguro está arrumbada ahí en algún rincón. Manchada. Ir a comprar con esa agarrar, bolsa. Y si no, también los supermercados ahora venden también bolsas plásticas y bolsas ecológicas. Ecológicas, que un supermercado famoso. Un montón, ¿eh? Yo inclusive ya compré un par que las tengo ahí en casa y... para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. Años de la desaparición de Luciano Arruga, jornada contra la impunidad por un verdadero nunca más. Basta de gatillo fácil. Acompáñanos el día 29 de enero del 2011 a partir de las 10 horas y durante todo el día. La cita es en las calles. Juan Manuel de Rosas y Quintana, Partido de la Matanza. Somos los familiares y amigos de Luciano Arruga. Estás invitado por un verdadero... A primera hora. 7:03. ¿Qué tal? Buen día para todos. Buena jornada. Qué linda mañana. Tenemos 15 grados de temperatura. Una mañana para empezar a disfrutar, para empezar a vivirla, para informarnos, para saber todo lo que está pasando en el país. A primera hora, con Eduardo Pierce. De lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, por FM Moreno. Estación de Información. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. Los sábados de 19 a 22 en FM Moreno suena... La música de Aguafuertes. Música y refritos para pasar el verano. La música de Aguafuertes. Sábados a las 19 por tu estación de verano. Escucha el patio. Radio sin mosquitos. Sin mosquitos. Deportes. ¿Cómo que no sabes quién es Javier? Es tu amigo. Ni idea. Siempre me decís Javier, pero la verdad, en mi mente no hay ningún Javier. ¿No? No. Eterno resplandor de una mente sin recuerdos. ¿Qué título para una novela? No, es una película, ¿no la vieron? No, la vi. Protagoniza Kate Winslet y el comediante Jim Carrey. Ah, el de la máscara. Excelente, sí, pero excelente película. Eterno resplandor de una mente sin recuerdos. Peliculón. Mira vos. Peliculón mal. Así que, pero bueno. Se escuchó el sello deportes, así que vamos a comentarle unas noticias, porque como todos saben, mañana se viene el Superclásico. Ahí está. Y vamos ahí a full con Boca. Y acá, grande, supuesto. Boquita. Sí, bueno, por eso pero nos llevamos acá, bien. Acá dice, vamos a jugar el Clásico como si fuera por los 3 puntos. Eso dice el entrenador. El entrenador de River, JJ López, contradijo los dichos de Juan Ramón Riquelme, quien había calificado al Superclásico de mañana como un entrenamiento con un poco más de importancia. Ganar el clásico de tranquilidad y afianza en lo anímico. Ah, vamos a jugarlo como si fuera por los 3 puntos. Sentenció el DT millonario. Bueno, por lo visto a Riquelme no lo afianzaba mucho en lo anímico del superclásico. No tenía muchas ganas de jugarlo, ¿no? Inclusive... Yo creo que no, es como dicen un poquito ahí también, que vale la pena ganarlo. Claro, pero aparte la gente lo quiere ganar. Es el honor. La gente lo quiere ganar más allá de los jugadores. Y bueno, Riquelme ya quedó confirmado que está fuera, no va a estar. Está fuera del Superclásico. Falcione reconoció que el Superclásico ante River es un partido importante, pero explicó que su objetivo está puesto en el inicio de clausura y que mañana va a poner lo mejor que tenga. Riquelme no juega hace 7 meses y quieren que se ponga a punto, o sea, como que lo van a dejar descansar un poco para que los músculos se relajen y bueno, y pueda estar un poco más aceitado para el inicio del torneo clausura. Bueno, no me importa si no está Riquelme, la cuestión es que le ganemos a River. La cuestión es que sea un partido interesante, que la gente que paga la entrada se divierta, se entretenga. Por favor, vayan a divertirse, no a la violencia, muchachos. No, por supuesto, cero violencia. Y que, bueno, la gente se pueda ir contenta más allá de ver ganar o perder su equipo, que es lo más importante. Yo me acuerdo cuando mi papá me llevaba a mí a la cancha, que tenía 4 o 5 años. Mira, te estoy hablando de asunto caso. Bien. Cuando se podía ir con la familia. Se podía ir con la familia. Todavía se acuerda. Le digo. Salvo que un día casi lo matan a mi papá. Porque estaba jugando River San Lorenzo, mi papá es de River, y me llevaba al Monumental, y yo en la hinchada de River grito, ¡gol de Boca! Ah, bueno. Mi papá dice, te compro una gaseosa y vámonos a casa. Dice, casi me lincharon. Ah, bueno. Sí, no, pero fui a ver partidos de River. Mi papá me llevaba a la cancha River a ver a River. Cuando vos sos de Boca. Y yo salí rebostera. No, y en realidad la cancha de Boca la conozco desde afuera, porque nunca fui a la cancha de Boca. Pero yo vi ahí. Bueno, les comentamos a la gente que tenemos una temperatura de 26 grados 4 y se patrocina para el sábado 30 grados, el domingo 32 grados y el lunes 30 grados. Che, hay un mensaje acá. ¿Ah, sí? Sí, mirá, dice, los hombres no quieren encarar por miedo al rechazo. Y si encaramos nosotras, asustan. Se asustan. Y si fingimos, es por no lastimar sus sentimientos. Ay, felicita que hermano esta. Pero porque no me dice el nombre. Bueno. Yo cuando una mujer me encara y me asusto y salgo corriendo es porque es muy fea. ¡Ah! ¡Qué malo! Mira. Se encontró con Betty la Fea, este chico. No es así. Es que hay, pero yo... No, pero hay hombres que no le gusta, en verdad, que la mujer encare. Bueno, pero yo tengo la solución para eso. ¿Qué? Yo tengo... La mejor solución en estos casos es... comerse una papita. Recuerdo aquellos años cuando estaba tu colita envuelta en pantalón blanco. Era un plato de comida, discutíamos en el aula problemas de filosofía. Cuando llegaba a mi casa, ¿qué me hacía? Una papita. Pasaron muchos años y no te decidías entre tantas discusiones. Te desnudaste un día y en los lagos de Palermo me entregaste tu comida. Cuando pienso en ese día, ¿qué me hago? Una papita. Unos meses y no sentías, tenías en el cuerpo a la iglesia y a tu familia. De repente una explosión y vieran cómo gemías cuando escucho aquella música. ¿Qué me hago? Una papita. El amor es muy loco. Sin luchar, se domestica, siempre hago cosas raras para no dejar un día de sentir aquellas cosas que hacen linda la vida. Por eso hoy pienso en vos y me hago una papita. 4 10 1000 Bueno, pará la mano y arrancá, eran las recomendaciones acá de nuestro productor. Y bueno, y después tira la cadena del baño, ¿no? Para que se vaya todo por ahí. Y bueno, así se fue el tema. No, la papita, pero no sé. Estábamos hablando de las mujeres. Y mirá tu remera lo que dice. No desearás la mujer de tu prójimo. Y si la mujer del prójimo lo desea uno, nada puede ser. Mira la remera que se puso. Pero bueno, eso no es culpa mía. Mira, después si dice. Me... Pero bueno. Pero no hay excusas, no hay nada así ahora que encarar. No puedes tener una remera así y no encarar. Bueno, pero lo que sí podemos hacer es ir escuchándonos el tema de Se Armó Knockout, ¿te parece? Dale. Madera balsa, Dios quiso su luz. No te sorprenda un revolotear. Un pájaro negro no es casualidad. Sin pena, teniendo ahí el mar, ya te ahogaste en la arena. Un golpe bajo te noqueó y no para de llorar. Te veo tirado en el rincón y me dan ganas de gritar. Y mira pa' afuera, no seas un ente en esta nueva era. Un golpe bajo te noqueó y no para. Y arrancá una vez, Joana. ¿Perdón? Pero arrancá vos, siempre arrancamos nosotros. ¿Y vos cuándo vas a arrancar? ¿Cuándo vas a ir al frente vos? Yo voy de frente, querido. ¿Vos te das los números de teléfono que no lo vemos diciendo hace rato? No lo decimos porque la gente igual nos manda mensajes igual, pero nos decilo. Nos quiere igual. Qué mala onda, Fabián. Decilo. Bueno, para todos los que nos quieran llamar al 4666-559. Y mensajes de texto al 1561-540359. Me encanta la voz sensual como que te lo dice Joana. A ver, ¿lo puedes decir de vuelta? ¿Cómo es? Ay, se puso fat. Ay, se puso colorada. Ay, qué tonto. ¿Cómo es? 4666-559. ¿Quiero mandar un saludo? No, pero ahí te me pusiste más rea. No, sí. Quiero mandar un saludo a mi amigo Joel, que nos está escuchando. Así que le mandamos un saludo. Está amigo Joel. Joel, Joel es el de los mensajitos. Joel le dicen a Javier. No me lo metas a Javier. Joel tío, es el de los mensajitos de que estabas hoy. Claro. Joel, sí. La música que no te gustó era mía. ¿Viste? No importa, me gusta bueno. A mí. No lo también mandemos, Alfredo, el pobre chico. Yo tengo también saludos que el viernes me quedaron pendientes y después me fui a mi barrio y se enojaron conmigo. A ver. Para Cándida y Flavia, la Tana del barrio, le mando muchos saludos. Porque después si no me retan. Bueno, pero tenemos una noticia también para dar que reciente de un super bebé. Sí, 7 kilos. Un super bebé, digamos. 7 kilos. Pobre madre. Quedó... hecha percha. La mera rusa, ¿no? Sí. Sí, 33 años. Y dio a luz a un bebé de 7 kilos. Impresionante. Impresionante. ¿Vos cuánto, tus hijos cuánto tuvieron? No, el más grande que tuve... 3 kilos 950, casi 4. Upa. Y yo soy chiquitita, imagínate lo que era eso. ¿Dolió? No, porque lo tuve por cesárea, así que... Ah, ah bueno. Zafaste. Sí. Sí. Zafaste, bueno, pero... No, pero igual, el levantarlo de la cuna y todas esas cosas... complicado. Era jodido con el gordito. Encima con la cesárea ahí, que los puntos que se te salen y que... Ay, ¿qué? ¿Pasaste por cesárea? No, pero conozco. Hiciste muy, muy realista. Conozco. No, pero la felicidad de ver a tu bebé ya, te olvidas de sí, todo. Sí. El padre es el que no se olvida, porque cuando llora y vos estás tan mal, así que atendelo vos. Y bueno, otros que no se van a olvidar, y creo que no se van a olvidar por largo tiempo, es de Bin Laden. ¿Otra vez? Otro apareció, inolvidable. Resucitó, digamos. Un inolvidable. Es como el ave Fénix, ¿viste? Bin Laden vuelve de las cenizas, prendido fuego, y entra a bombardear a todo el mundo, el tipo. Resulta ser que en una grabación difundida por el canal árabe Al Jazeera, ¿qué tendrá que ver con Al Jazeera? ¿No? ¿Será? Debe ser el dueño de Al Jazeera, Bin Laden. Siempre difunde las noticias de él por ahí. El líder de Al Qaeda supeditó la liberación de los rehenes franceses de la retirada de Francia de Afganistán y advirtió al presidente Nicolas Sarkozy que sus posiciones costaron caro a su país. Francia respondió que está determinada a mantener sus tropas en el país asiático. Y lo que decía textualmente Bin Laden era, le repetimos el mismo mensaje, la liberación de sus prisioneros en manos de nuestros hermanos está relacionada con la retirada de sus soldados de nuestro país, declaró la voz atribuida a Bin Laden por el canal Al Jazeera. Mira, bueno, otra vez la burra del trigo, diría el chavo, ¿no? ¿Cómo hace la paz ya, calmarse? Sí, no, bueno, sí, pero convengamos que también Bin Laden tiene razón en pedir que Francia retire sus tropas de su país. Y sí. Convengamos que esta vez es por una causa en realidad también las otras veces pedía exactamente lo mismo. No es, lo que pasa es que son gentes que tienen una educación muy drástica, o sea, ellos o es todo o es nada, no hay no se han producido, no son mediáticos, o sea que son muy drásticos en sus decisiones, y por ahí Francia no acepta, Francia puede esperar un atentado como lo hizo con Estados Unidos, y métodos muy poco ortodoxos, ¿no? Claro. para resolver estas cuestiones. Y bueno, y después hubo otra noticia también que nos tuvo desvelados. Yo no pude dormir en toda la noche cuando me enteré de esto. No te puedo creer. Es terrible, es terrible. Decilo vos porque a mí me pone mal, la verdad. Echan de la residencia a las chicas que participaron de las fiestas de Berlusconi. ¿Por eso no pudiste dormir? Yo me quiero morir. Claro, ¿cómo? Digo, yo por esa estupidez. Pero ahora las chicas, ¿dónde van a dormir? Ah, esas chicas las acomodan en cualquier lado. ¿Cómo iba a decir ¿Vos? Yo? Vos, tienen los mismos genes acá. ¿Viste? Están súper conectadas. Resulta ser que la administración del complejo de Milán decidió anular su contrato por turbar la tranquilidad del vecindario. O sea que encima se eran rebochincheras. Está bien, la tienen que despachar. No sé, yo quiero ver las pruebas. Vos querés ver a las chicas más que las yo pruebas. Yo quiero ver las pruebas, no, porque sí, esto es un caso serio, escúchame. ¿Serio? Es una noticia internacional que si llegó a nuestro país es porque es muy importante. ¡Uf! ¿Cómo que no? Sí, seguro. Yo ahora, a mí hasta se me fueron las ganas de salir hoy a la noche. No, no para, para tanto, no es. Sí. Lo que pasa es que él quiere reconstruir las fiestas de Berlusconi. Con y... las chicas junto a él. Claro, no, obvio. Pero vos viste la foto de Rubí, la no. chica esta que está con el escándalo de que bueno, que ahora se declaró que bueno, era menor de edad y que estaba implicada en la fiesta, pero bueno, es un bombonazo. O sea, ¿cómo... Bueno, y ahí escuchábamos los dos temas más pedorros del día. Ay, no seas así. No, coincido con él, esta vez coincido sí, no, con no, él. Malísimo ahí en los estudios, la programación musical. Pero, escúchame, la música... Bueno, escuchábamos Capitán América de las pelotas, ¿no es cierto? Y ahora viene Me Mata de Capanga. Me llevas de la nariz, me tienes loco, re loco, muy loco, pero feliz. Me tienes atrapado, mani, mani, mani, maniatado. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio Publicitario. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar. Cada gota que desperdiciamos no vuelve. Cuidemos el agua, un recurso escaso y fundamental para nuestra vida. Es un consejo de ABSA, Gobernación Daniel Scioli, Buenos Aires, la provincia. La blanquería liquida, pero liquida en serio. Juego de sábanas de dos plazas a solamente 49 pesos. Acolchado doble faz de dos plazas en tan solo 69 pesos. La Blanquería, Nine Shopping, Local 28, Uruguay, esquina Alcorta, Moreno, Arias 2215, Castelar. Señores pasajeros, su atención por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. El Patio, un programa hecho por los que no nos fuimos de vacaciones. Siendo las 20:02 minutos, comenzamos la tercera hora del Patio de los Viernes, el único día que les... staff del patio se mantiene intacto. Exactamente. Somos fieles a nosotros mismos, no como los otros días que la conducción del patio termina siendo un despelote. Me pasa que somos fieles a los oyentes también. Y terminan con las cosas tiradas. Acá nosotros nos encontramos una mugre cuando venimos. ¿Qué encontrar una cucaracha acá en el patio? Una cucaracha en el pasto. ¿Cómo puede ser? Las cucarachas no caminan por el pasto. Obviamente, no, es imposible. Lo que pasa es que no limpian, van acumulando las cosas sucias y suceden estas cosas. Y nosotros los del viernes somos los tontos que tenemos que limpiar. Ah, pero también nosotros vinimos con Joana, vos no estás enterado. Nosotros estuvimos, ¿cuándo estuvimos? ¿El martes? ¿Nosotros? Sí, estuvimos el martes. Y habían vidrios en el patio. ¡Vidrios! Ah, vidrios. ¿Qué tuvieron de festichola y rompieron los vidrios? Y hay que ver. Tiraron la casa por la ventana, dijeron. El lunes era, estaba conduciendo ahí el señor productor, coordinador general de producción y no se hacía cargo. No se hacía cargo. ¿Qué andaba? Yo era seguramente, Ani por acá también cargo. El lunes. ¿Andaba Ani por acá? ¿Cómo? ¿Andaba Analía por acá? Sí, ah, con la razón. Señorita Analía también. Yo me imaginé. Señorita. Y te dejaron un mensaje en el Facebook, Gatito Coco. Dice: para Marcela, madres eran las de antes. Otra que cesáreas. A sufrir, dice el Gato Coco. ¡Ay, siempre, mirá! El Gato Coco siempre junto al pueblo. Bien. Es como el diario Crónica, el Gato Coco. No, no vale. Madres eran las de antes. No me puedes decir eso, Gato Coco. De gato te va a quedar poco, te digo, con esas declaraciones. Ya te voy a encontrar acá en el patio uno de estos días. Bueno, los jueves por lo general viene el Gato Coco. Listo, dice la Marcela. Te la tengo jurada. Buenísimo. Fuiste. Bueno, tenemos un reportaje para el día de hoy. Tenemos una invitada especial que la hemos traído porque además de ser una señorita muy, muy, muy mona, es una personaje ilustre en la era planetaria. Ella se llama Mónica Garagranieri y es una señora que persigue sombras. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿no? A toda la audiencia, bueno, a los oyentes sería en realidad. Les pido disculpas, pero estoy muy nerviosa. No, tranquila. Buenas tardes, noche, porque es como que ya está, empieza la noche, pero todavía hay sol, entonces como que las chicas todavía no se sacan la malla. Es que sucede que a mí el ocaso me genera confusión mental. Ah, y no trajo la malla, ¿no? No, porque de haber sabido yo me hubiese metido a la pileta, pero bueno, yo generalmente hago topless. Ah, bien, bueno, también puede haber topless nocturnos, porque nosotros tenemos con qué calefaccionar la pileta. No, porque, bueno, tengo un problema que los pezones se me endurecen mucho y me quedan muy marcados y no me gusta que el sector masculino me vea así. Y te miro vos. Pero ¿eh? Me estoy sonrojando. Quiero decir que me estoy sonrojando en este momento porque lo estoy mirando. Pero si no le gusta, ¿por qué lo hace? Es lo mismo que hablábamos hoy. Hay un gataflorismo acá. Usted dice, no me gusta, pero al mismo tiempo hago topless. No, pero a mí me gusta hacerlo con amigas o con gente de mucha confianza. Ante alguien que desconozco, la verdad que me siento muy incómoda. Bueno, igualmente yo le digo, lo puede hacer delante mío tranquilamente, no sea problema. Quédese muy tranquilo que no lo voy a hacer porque me sonrojaría demasiado. Salvo que usted, bueno, tenga determinados atributos y me dé la determinada confianza a lo largo de todo este diálogo para que yo me anime a hacerlo. Quédese tranquila, que nosotros vamos a hacer lo posible para que usted se sienta cómoda. Por algo es nuestra invitada. Bueno, resulta ser que la señorita tiene una especialidad. Ah, ¿sí? ¿Cuál es? Ella persigue sombras. Es verdad. ¿Señora o señorita? Discúlpeme, porque yo estoy hace rato que no sé cómo... Digamos que señorita y no me intimide demasiado con la pregunta porque me está mirando demasiado. Y quiero decir a todos que usted tiene una mirada muy fuerte, muy penetrante, y si hay algo que yo he aprendido a lo largo de mi vida... es a poder discernir cuando el sector masculino mira de esa forma que usted está mirando. Lo que pasa es que a mí me encanta mirar a los ojos a la gente. Es una forma de conectarme. Perdón, con el pero otro. No la estás mirando a los ojos. Sí, es verdad. Usted no me está mirando a los ojos y yo me siento un poco incómoda. Y lo que pasa es que uno como conductor de radio tiene que estar atento a muchas cosas, no solamente a la mirada. Ojalá yo pudiera quedarme conectado con su mirada, pero también tengo que mirar otras cuestiones que tienen que ver con el micrófono, con las señas que me están haciendo del otro lado y demás. O sea, es... Bueno, pero quiero decirle que la parte superior de mi plexo solar no le está realizando ninguna señal. Y usted, sin embargo, una y otra vez... Igualmente, usted desde que entró está hablando solamente conmigo y está ignorando a mis muchachas que tanta compañía me hacen y siempre están acá al lado mío. Bueno, por algo será. Joana, vos querías preguntarle algo a la señorita. Preséntense. Acá Joana, la morocha. Hola, de la FM Moreno. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo sí, también eso de lo que está ahí diciendo, de lo que se... ¿Cómo se dice? Está trabajando, que no lo entendí muy bien, eso de persiguiendo sombras, me gustaría saber... En realidad, bueno, es una técnica que yo aprendí en el Oriente Medio. Digo en el Oriente Medio porque en realidad tendría que haber ido más adentro, pero no llegué por una cuestión económica. Y bueno, esto responde a una tradición ancestral que realmente es de una tribu milenaria cuyo nombre no puedo andar diciendo a todos porque se mantiene tipo como si fuese un secreto. Pero nuestra técnica consiste que en determinadas personas que nosotros tenemos o que queremos tener muchísimo más cerca para nuestra vida... ¿Por qué lo mira Fabián? Porque él me está mirando. Él me está mirando. Ahora yo la estoy tratando de mirar a usted. Discúlpeme, señorita, ¿cómo se llama? Señora. Marcela. Se puede agachar a conocerla. No. No hagas ese juego con mi nombre. Es ubicado de tu parte decir eso. Eso es grosero. Es grosero de tu parte y machista. Una señorita acá invitada y vos vas y te desubicás de esa manera, no me parece. No, esperen un cachito. ¿Usted vio la altura que tiene acá la señora Mónica? 1.93 tengo yo. ¿Y la altura de Marcela de cuánto mide? 1.50. ¿Se tiene que agachar o no se tiene que agachar? Bueno, pero usted ha sido muy explícito en algo que realmente me parece que esta conversación se está tornando en unos rumbos que yo realmente no esperaba. A mí me gustaría más poder hablar acerca de mi profesión, de lo que he aprendido y de lo que yo he querido hacer toda mi vida, porque he trabajado mucho para poder hacerlo. Y me parece que llegar a un programa de radio y que me estén mirando los pechos no corresponde. Yo no me voy a hacer cargo de las declaraciones que acaba de decir la señorita. Porque yo le tengo mucho respeto. Y nosotras no le vamos a mirar los pechos, Fabián. No sé. Ah, ¿viste? Hay algunas que sí. No, nosotras no le vamos a mirar los pechos a ella. Aparte vos le estás tomando la chacota cuando estaba explicando de dónde venía, de la tribu milenaria, donde había aprendido sí, el oficio. Sí, en realidad quiero saber más, quiero que me siga informando acerca de esta actividad. ¿Usted cómo es que por lo general, cómo hace para perseguir sombras? Yo me imagino, por ejemplo, como cuando uno caza mariposas que va con el palo y la red. No, retomando, ¿no? En realidad esto consiste, usted sabe que siempre va a existir una sombra cuando existe luz. Apa, es muy milenario lo suyo. Sí, sí, sí. Únicamente puede existir sombra donde existe la luz. Si uno es pura luz de corazón, a donde quiera que vaya, lamentablemente, siempre va a tener que reflejar una sombra. Usted sabe que a mí varias veces me dijeron que yo tenía mucha luz. ¿Qué quiere decir? ¿Que también tengo mucha sombra? Bueno, eso depende, no necesariamente, pero si usted tiene mucha luz, así como le han dicho, esto quiere decir que de la misma intensidad que usted tiene, reflejan los demás esa luz que potencia bienestar y alegría, también tiene un lado oscuro de algo no revelado y que puede ser muy cruel. En la misma intensidad que usted tiene esa luz, puede tener esa sombra. O sea que sos un psicópata. Yo te lo transmito a lo criollo. Esa sería la traducción literal. Y bueno, más que luz tenés un farol de noche. Sí, igualmente yo creo que sale un poco al aire todo esto que usted está aclarando ahora. Ahora me gustaría saber si usted está especializado para capturar todo tipo de sombras. Porque estamos hablando de una luz y una sombra especial. Sí, sí. Estamos hablando de algo mucho más conceptual y milenario, que es la luz interior. O sea, usted solamente captura sombras que tienen que ver con la que produce la luz interior de las personas. No necesariamente. También he aprendido a poder capturar las sombras físicas, tangibles, que todos podemos ver, que consiste en una técnica muy, pero muy fácil. Si usted lo que desea es hacer desaparecer una sombra, lo único que tiene que hacer es apagar la luz y que todo sea oscuro. Apa. Tenemos un llamado telefónico también. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, Fabiancito. Hola. ¿Cómo te va, querido? ¿Qué tal? La señora Elsa. Sí. Mira, yo te diría que te vayas de ahí. Ya, urgente. ¿Por qué me tengo que ir? Esa mujer te está agrediendo. Vos sí. Sos una luz de por sí, prendidita toda la vida. ¿Cómo te va a querer apagar? No, es que no solamente ella. Mira, yo le voy a decir, no solamente lo que está saliendo al aire, sino también Fecu, desde Facebook, me está diciendo, dejen de tirarse flores. Y la señorita Analía Belén Ayala dijo explícitamente en el muro del patio, cualquiera lo puede leer, agregando el patio de la 90.1, dice puntualmente, Fabián López, yo soy la conductora de los lunes, no leo, pone con mayúsculas. Marce, los vidrios rotos eran de los envases de birra que llevas durante toda la semana a la radio, borracha. ¿Viste? Yo te dije que esa muchacha no te convenía. Y después dice... Y la otra, Joanita, también. Y después dice, qué grosa esa señorita por nuestra invitada de hoy. Dice, díganle que venga a visitarnos el lunes. No me molestan los pezones endurecidos. Saludos. Ay, bueno. Es una guarangada. Ay. Una guarangada como la guaranga esa que tenés al lado tuyo. Ay, pero si sabía que una chirusa de mierda me iba a empezar a ofender, día por la radio, la verdad que yo no venía. Yo soy un ser divino que vine acá a hablar de luz y de cómo eliminar las sombras en el resto de las personas. Y no voy a poder tolerar que un insolente desde fuera me venga a tratar así. Discúlpeme. Principal, a ver si nos ponemos los puntos, por favor, querida, chicas, ¿eh? Chicas, por favor, hagan la paz y no la guerra. Mira, esa es mi intención. No. Desde el momento que me dijiste que una cirusa de mierda, no digo esa palabra, porque yo como ya la dijiste, que soy, querida, no, ya la dijiste. Se ve que hay mucho en tu interior que todavía no pudiste sacar. Mira, y estás tratando, querida, de sacarlo ahora. ¿Qué te pasa? Decime, bueno, ¿qué es lo que te aflige? No, vamos a poner los puntos sobre las sillas. A ver, de a una, por favor, esa. Mira, Fabiancito, la verdad que me pone mal, estoy crispada de nervios, ¿sí? Escuchando me cómo imagino. Esa chica te quiso agredir diciendo que te quería pagar. Esa chica lo que está buscando es otra cosa, Fabiancito. Vos que estás muy chiquito, tal vez no te das cuenta, ¿viste? No, me doy Marcelita, me también cuenta. Yo pensaba que Marcelita iba a poner un poquito de coto, ¿no? Pero bueno, veo que le sigue el juego. Marcela, no sé en qué bando está. Está como medio así, como que, no sé, me parece que está queriendo atacar también. No, yo no me meto en peleas de demás. ¿Cómo que no? No, jamás. Usted estaba agrediendo a la señorita que vino porque le estaba mirando y no precisamente los ojos. Muchísimas gracias, no. Y así empezó la cosa. Ahora yo no me meto. Por favor, yo soy un profesional. Yo soy como el referee del matrimonio. Yo estoy en el medio. Pero yo soy un profesional. O sea, yo estaba atento a la que la señorita me decía. Por ahí se desvió mi mente y en un momento vio cuando uno se cuelga pensando cosas, prestando atención, y la vista se va para cualquier lado. Discúlpeme, Elsa, pero yo que estoy al lado de él lo estaba viendo cómo le miraba a la otra señorita. No te lo permito. No, ese no es mi Fabiancito. Bueno, Elsa. No. Bueno, Fabi. Bueno, querido, muchísimas gracias por el llamado. Sí, mira. Usted sabe que yo la quiero mucho. Yo te voy a decir una cosa, Fabiancito. Te espero con una mesita, si querés, después por casa. Y hablamos bien. Y te voy a enseñar bien un par de cositas. Me imagino que usted no será amiga de... De Silla, no. De Silla Muraro, no. Mirá cómo te tengo, loco lindo. Chao, bonito. Chao, Elsa. Un beso grande. No saludo a mis compañeros. Chao, Elsa. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Pero bueno, nos ha interrumpido, discúlpeme, Mónica, nos ha interrumpido la entrevista. ¿Qué le parece si para que se calme un poco, toma un poco de agua y escuchamos un poco de música? Sí, así se relaje, por favor, y después por favor podemos seguir tranquilamente. Así gracias. Que, bueno, vamos a escuchar un temita musical, así nos vamos bien tranquilos y nos relajamos un poco. Ya tuve que ir obligado a misa, ya toqué en el piano para Elisa, ya aprendí a falsear mi sonrisa, ya caminé por la cornisa, ya cambié de lugar mi cama, ya hice comedia, ya hice drama, fui concreto y me fui por las ramas, ya me hice bueno y tuve mala fama, ya fui ético y fui errático, ya fui escéptico y fui fanático, ya fui abúlico y fui metódico, ya fui púdico, fui caótico, ya leí Arthur Conan Doyle, ya me pasé de nafta a gasoil, ya leí a Breton y a Molière, ya dormí en colchón y en somier, ya me cambié el pelo de color, ya estuve en contra y estuve a favor, lo que me daba placer ahora me da dolor, ya estuve al otro lado del mostrador y oigo una voz que dice sin razón, vos siempre cambiando, ya no cambias más, y yo ya no sé qué hacer con mí. Ya me ahogué en un vaso de agua, ya planté café en Nicaragua, ya me fui a probar suerte a USA, ya jugué a la ruleta rusa, ya creí en los marcianos, ya fui ovolacto vegetariano sano, fui quieto y fui gitano, ya estuve tranqui, estuve hasta las manos, hice el curso de mitología, pero de mí los dioses se reían, orfebrería la salve aquí la estoy aplicando, ya probé, ya fumé, ya tomé, ya dejé, ya firmé, ya viajé, ya pegué, ya sufrí, ya eludí, ya huí, ya subí, ya me fui, ya volví, ya fingí, ya mentí, y entre tanta falsedad de muchas de mis mentiras ya son verdades, hice fácil. me puse un piercing, fui a ver al Dream Team y no hubo feeling. Me tatué al Che en una nalga arriba de mami para que no se salga. Ya me reí, me importa un bledo de cosas y gente que ahora me da miedo. Ayuné por causas al pedo, ya me empaché con pollo al espiedo. Ya fui al psicólogo, fui al teólogo, fui al astrólogo, fui al enólogo. Ya fui alcohólico y fui la peta, ya fui anónimo y ya hice dieta. Ya lancé piedras y escupitajos al lugar donde ahora trabajo. Y ni le bajo cuenta de estajo, que me porte bien y que arme relajo. Y oigo una voz que dice sin razón, vos siempre cambiando ya. Y el tema se llamaba Ya no sé qué hacer contigo, de El Cuarteto de Nos. ¡Conmigo! ¿Con es vos? Que yo tampoco sé qué hacer conmigo. Nosotros tampoco sabemos qué hacer con bueno, vos. Bueno, le mando... Ahora tenemos ganas un poquito de que estés acá, de que estés acá con nosotros, que nos estés acompañando. Bueno, igual hay gente que me quiere, sí, hay gente que me quiere, yo nosotros le voy a mandar... también te queremos. Yo le voy a mandar un abrazo al señor Oscar Perdigón y al señor Matías Lizorti, que nos están escuchando. Ellos son de que me quieren, son hombres, está bien, pero me quieren. Ahora pero ustedes... no dijimos en ningún momento que no te queríamos, te estábamos diciendo que te quedes acá a acompañarnos todavía. ¿Y no era una ironía? No, por favor, ¿cómo vas a tener eso? Aparte, ¿no escuchaste el refrán de cuando más te apoyo, más te amo? ¿Más te apoyo, más te amo? Claro, entonces... Así es paraguayo. Entonces, bueno. Te tratamos un poco mal para que no te malacostumbres y tu ego no suba hasta no, el techo. No, por favor, por favor. Y usted, señora Mónica, aquí, ¿cómo le cae la colectividad paraguaya a usted? Bueno, a mí realmente me cae bien porque así sea... La colectividad paraguaya u otra colectividad, que de hecho en nuestro país es inmensamente gigante. Si hay alguna característica que tiene nuestro país, que en determinadas circunstancias históricas ha albergado a determinadas colectividades de todos los espectros, yo diría, no solo de nuestro planeta Tierra, sino también del universo. Porque aunque ustedes, yo hablo de esto porque he estudiado mucho. Se nota, sí. Porque no solo han llegado de otros puntos de la Tierra, sino también de otros planetas. Ajá. Y nos rodean los seres de luz. Y aquellas personas que no pueden tolerar, como esta señora que estuvo hablando conmigo recién, que no pueden tolerar a otros seres de luz como yo, simplemente lo que les produce es reflejar la sombra interna. Bien, entonces usted que es... una especialista en atrapar sombras y recién que hablábamos de mantos. ¿Usted qué opina de las medias sombras? Bueno, el tema de las medias sombras fue una solución que apareció a mediados de siglo porque era en ausencia, habiendo tanto calor, tanta luz que llegaba al planeta Tierra, era inmensamente necesario tener que opacar, un poquito esta luz, porque tanta luz para toda la humanidad a veces quema. Y el tema de la media sombra surgió para poder albergar un poquito más de frescura y equilibrar el universo. Bien, místico. ¿Cómo hacía la noche para cazar sombras? ¿De noche para cazar sombras? Uh-huh. Bueno, pero ahí las está ¿puede el... ver? No, justamente ahí está el tema. Que estando en la noche y en la oscuridad, esa es la ironía, las sombras no existen. Las sombras únicamente existen cuando hay luz. Acá tenemos la pregunta de un oyente, Oscar Perdigón, que dice, quisiera preguntarle a Mónica si sabe qué color tiene una rosa en la oscuridad. ¿Una rosa en la oscuridad? Sí, es un poeta, Oscar. Sí, sí. La verdad que no sé, pero me gustaría que me lo diga personalmente. Opa. ¡Epa! Se ha formado una pareja. Se ha formado una pareja. Bueno, y también las chicas querían hacerle otras preguntas también relacionadas con el tema. Sobre el grupo ¿qué? Sombra. Sí, a ver, ¿qué tiene algún tema musical que le guste? Bueno, usted se refiere en relación a... A lo que usted hace. Bueno, yo a lo largo de toda mi carrera, por ejemplo, un tema, o sea, una banda que ha adquirido una particularidad, algo que me ha gustado demasiado es el grupo Sombras, por ejemplo. Porque bueno, únicamente por tener ese nombre, ¿no? Pero uno al estar impregnado de esa temática y ese grupo tan simpaticón con ese guapo hombre que tenía el pelo tan largo, que al llevar ese mismo nombre con la temática con la que yo he trabajado, la verdad que es como que he desarrollado una gran simpatía por esa banda. Bueno, y la semana pasada nosotros tuvimos a un invitado especial que era el señor Juan Boquete, que hacía agujeros. Él hacía agujeros. ¿Usted puede cazar sombras que están en el agujero? O sea, ¿puedo unir sus fuerzas con Juan Boquete y cazar sombras de ahí? Yo me permitiría responder tu pregunta, Fabián, de otra forma. Lo interesante de todo esto es que al tener ese tipo de oficios que usted me está hablando, lo interesante es que al realizar un agujero o algún tipo de perforación, está generando la posibilidad de abrirte a la luz. Ajá. Opa. No sé si me entiende lo que le estoy diciendo. O sea, si yo abro un agujero, veo la luz. Si haces un agujero, no si abrís un agujero. Si haces un agujero. No necesariamente, pero sí existe la posibilidad que al atravesar esa barrera, llámese barrera, pared o visión interior, al generar una pequeña ruptura, existe la posibilidad que la luz penetre. Bien. No, o sea, no tiene nada que ver con verle la cara a Dios. No. Acá estamos hablando de una divinidad universal, no estamos mistificando en un rostro de Dios, ni ningún acto sexual, si es a lo que usted se está refiriendo, me parece. Sí. ¿Otra vez volvimos a lo mismo? Y acá tenemos un oyente que no sabemos qué programa está escuchando, porque hace una pregunta para usted, pero yo no sé si... O sea, la pregunta es para usted. Pero la pregunta dice literalmente... ¿Los elefantes pueden saltar? No sé qué tiene que ver con usted, pero... ¿La conoce de otro lado? ¿Quiere que le hagamos esa pregunta? O si no es la que dejó los vidrios acá y se tomó toda la birra. No, es Fecu, el supuesto conductor de los lunes que, no sé, hace dos lunes que no viene. Bueno, permítame responderlo de esta forma. Seguramente si esta persona... que es conocido de ustedes, como dicen, y que, bueno, también tiene un programa acá. ¿Qué día me dijo usted? ¿Los lunes? Los lunes conduce el patio. Está bien. Está preguntando si los elefantes pueden saltar. Yo creo que él, a través de esa pregunta, lo que está haciendo es tratar de buscar luz. Y está tratando de que cualquier persona, sea cual sea, que no entienda absolutamente lo que está tratando de decir, se la responda. Porque él tiene un conflicto interior que todavía no está resolviendo y necesita ser iluminado. Tiene una sombra grande como un elefante. Exactamente. Por eso. Bueno, igualmente le agradecemos su presencia. Mónica, ¿nos va a seguir acompañando? ¿Se queda un rato más con el esposo? Por supuesto. Acá en el patio. Y bueno, y mientras, tenemos un mensaje que ha dejado Tama Segovia en el muro del patio que dice: Elsa te quiere voltear, Fabián. Es una sombra negra deambulante. Marcela y Joana, sáquenle la careta, dice. Excelente la mitad del día. Ay, acá llegó un mensaje. Manda saludos. En el celu dice: hola, hermosa y bella mujer, hoy como invitada. Quiero saber qué solución hay para... ¿Para? Mi chico, me llama Poca Luz. Ah. Casimiro de Villa Luzuriaga.

Juan Manuel de Rosas y Quintana, partido de La Matanza. Somos los familiares y amigos de Luciano Arruga. Estás invitado. Por un verdadero mundo. Porque tenemos otra mirada. Porque hay mucho para construir. Porque somos más que palabras. Porque tu allí es nuestro aquí. Te esperamos todos los viernes de 16 a 17 horas en FM Moreno 90.1 para ser juntos del otro lado del Ecuador. ¿Quién es? Yo no soy de nadie, disculpame. No, obviamente que nadie quiere no ser tuyo. No tengo dueña, pero bueno, sí tengo el auricular de Marcela. Me quitaron los auriculares. Siempre se confunde este chico. Y es que ustedes me confunden, chica, porque yo las trato bien, ustedes me tratan mal y nosotros se genera una confusión. No te tratamos mal. Sí, sí me tratan mal. No, jamás. Los que no me tratan mal, por suerte, son los oyentes, que mandan muchos mensajes. ¿A qué números? 46 66 55 9. Ahí llaman como llamó Elsa, pero los mensajes los mandan al otro número. 15 61 54 03 59. Y bueno, como Oscar, ¿no? Que sigue mandando mensajes y dice: como poeta electricista me autoproclamo el portador de la luz. Qué ironía, ¿no? Que proclamándose importador de la luz, la profesión que el universo le haya ofrecido sea ser electricista, ¿no? Mira, él dice: luz y oscuridad son hijas de un mismo padre. ¿Es verdad? ¿Cuánta sabiduría en ese? ¿Quién fue esa persona? Oscar Perdigón se llama. Bueno, realmente me parece una persona muy, muy, muy interesante, porque esa frase refleja muchísima sabiduría, porque es así. ¿Le gustaría conocerlo, Oscar? Pero, ay, sí, me parece, por lo que ha respondido hasta ahora, una persona muy interesante. Mire usted. Bien, le podemos hacer un gancho ahí para que se conozca. ¿Qué no? ¿No? Sí. Sí, le podemos hacer un gancho. Y si no, le traemos un empleado de Denor y se acabó el problema. Si no, le traemos un empleado de Denor y se acabó el problema. Ay, bueno, no sé si sería exactamente lo mismo, pero bueno, no. Y por ahí tiene el mismo pensamiento. Más allá de que pueda llegar a tener un cortocircuito. Ay, no. Ay, me hace sonrojar. No, simplemente digo que me pareció un comentario de una persona muy interesante, nada más que eso. Oscar, le pareciste interesante. Bien. Sí. Se ha dicho. Y bueno, más respeto con la señora Elsa Verde Nota. Es una señora bien, dice el gatito Coco en el muro del patio. Mira cómo la defiende. Mira, gatito. ¿Viste cómo la ya nos vamos a encontrar en la semana y yo voy a arreglar lo de madres, eran los de antes. Y, es muy malo, muy mala, digo, esa Elsa, ¿no? Ay, no sé. No sé, no, Elsa es la presidenta del fans club de Fabián acá. Claro, lo defienda a él. Y solo a él, y nada más que a él. Sin palabras, no entremos en detalles. No sé, bueno, igualmente algo que... Qué gomosa esa niña, te dice el gato Coco. Yo le puedo enseñar la luz. Supongo que lo estará diciendo por vos, Joana. Sí, igual no necesito que me enseñe nada porque yo tengo la luz bien presente. Opa. Igual, gracias. Sí, y Oscar también manda mensaje y dice que se siente muy halagado. Ay, bueno, gracias. No, es lo que me salió de mi corazón, que es lo que refleja mi propia luz. Nada más que está eso. Está sonrojada, discúlpame. Sí. Ay, perdón. Acá no solamente multiplicamos voces, sino que también unimos corazones. Che, el gatito Coco dice que le quiere enseñar la luz a Joana. Los gatos andan en la oscuridad, ven mejor. No sé si me explico. Claro, sí. De sí, la sí. Luz. Los gatos pueden ver en la oscuridad. De día duermen todo el día, de noche. Hay una leyenda muy particular acerca de los gatos y las gatas. ¿Cómo a ver, es? Cuente, sí, cuente. Sí. Ay, bueno, cuenta la tradición que... No es por nada que uno cuando ve un gato o una gata a la noche, los ojos se vean tan brillantes. Es que se ve. ¿Qué quiere decir esto? Que el gato es un ser que respira, que cuando está en la oscuridad, aún así, otras personas que lo ven pueden encontrar luz en sus ojos. Y es a través de la mirada que uno puede encontrar la conexión con otras personas y con el mundo. Y de ahí viene también el porqué, el ojo de gatos que todos tienen en las bicicletas. Ah, por ahí venía la cosa. Por ahí sí. Venía la cosa. En la oscuridad todos los gatos son pardos, dijeron acá. Mira gato, ¿eh? Bueno, la cuestión es que... Un gatito coco, no, mira lo que vinimos a saber. Nos estamos desviando de el tema que nosotros queríamos charlar, que es el tema de los parresiastas. Yo no sé si es algo que influye mucho a nuestra querida invitada Mónica, pero los parresiastas, ¿usted sabe qué son los parresiastas? ¿O qué es la parresía, por decirlo de alguna manera? La parresía es la persona que dice la verdad así tal cual, como es esa gente que no tiene filtro, que se tiene que decir algo, te lo dice así, inclusive no le importa si vos te ofendés y no le hablas nunca más, al parresiasta no le importa, la persona que va de frente y si te tiene que decir, mira, esa musculosa la verdad te queda, pero mira, para eso, para salir con eso mejor te hubieras quedado en tu casa, bueno, sos un parresiasta. Mira vos. Es una patología bastante particular, de la cual se ha hecho un estudio bastante profundo y que declara, ¿no?, que cómo es la personalidad de estas personas y hasta dónde pueden llegar con esta forma de ser en la que no tienen filtro para nada, inclusive tampoco tienen temor de perder a sus amigos más queridos. Si bien se dice que la parresía es algo que se da únicamente cuando hay mucha, mucha, mucha amistad y bueno, es eso lo que le da la confianza al parresiasta de decirte las cosas en la cara, puede llegar a tener consecuencias la parresía tremenda. Y más en un mundo donde la mayoría es hipócrita. Usted se considera una parresiasta, ¿no? Sí. Soy de decir las cosas así, pero ahora con los años he aprendido a decir las mismas cosas, pero de diferentes maneras. ¿Y cuál sería la diferencia? Que o le pongo humor... O le pongo un poco de menos tono de agresión. ¿Le pone sarcasmo? Sí, seguro. Mucho. De eso ni lo dude. Quiero un ejemplo. A ver, deme un ejemplo. Ay, no sé qué decirte ahora en este momento. No, me tiene que fluir. A ver, por ejemplo, si fluye. Le tienes que decir algo a Joana. No sé qué le puedo decir a Joana. Parece que no es tan parresiasta. Ella me está rugando. ¿Qué le puedo decir a Joana? A ver. Perdón, yo creo que puedo aportar un ejemplo para esta situación. A ver. Diga. Yo cuando realmente... Pero es muy muy pausada para las cosas. Quiero encontrar alguna forma de que una persona no me invada en determinados momentos en que yo me quiero encontrar sola y que va a ingresar ya sea al mismo aposento tangible donde yo estoy u habitación y cuando deseo que realmente no se aproxime hacia mí, lo que digo es, ay, por ejemplo, ¿no? Por favor, ¿podés cerrar la puerta, pero del lado de afuera? Muy bueno, muy bueno. Claro, claro. Muy sí, bueno. Sí, sí, sí. Es un buen ejemplo. Muy bueno. Es un buen ejemplo. Pero igualmente, el parresiasta también es una persona que, es que en realidad lo que hace es formular una opinión a través de los hechos y largarla así, no tienen vergüenza en largar su opinión adelante de todos, en largar su pensamiento. No es que tiene un saber y ese saber lo imparte de manera, sino que el parresiasta dice lo que piensa. Claro. Ese es el tema con el parresiasta. Y bueno, pero a veces cuando vos decís lo que pensás de algo o de alguien o de algún asunto, te tratan de que sos discriminador. O sos homofóbico en algunos casos, por ejemplo. Y bueno, acá tenés que decir yo soy parresiasta. Y mientras la gente se ha vuelto una comunidad, el muro del patio de la 90.1, ahí Sierra Alfa saluda a todo gato, saluda. No saluda al gato Coco, saluda a todo el gato. Y el gato Coco se engancha y le dice, bueno, gracias por vuestro él saludo. Él se hace cargo de todos los gatos del mundo. El gato Coco se hace cargo. Pero el saludo era para todo gato, inclusive el operador que va a poner un tema ahora para que... Es re gato el operador. Rihanna, good girl going bad. Take three, action, ho, no

el sol vendrá con sus velas. Terremoto con sus ojos siento, se traslada su cuerpo cuando está en movimiento. Estoy volando por su jungla dorada, grita mi alma. Es hora de empezar a mover. Hacia vos. Nuestra vida es conocida por un modo dominical de ritmo, alterando el sentido de solo estar vivo. El hechizo corriendo por tus venas, sientes la esencia, la ciencia de tus piernas. Lámela hasta que grite y empieza a entender de qué se trata la vida. Su mujer explota en busca de mi sexo. Yo voy flotando a ella en mi mejor momento. Me muestra su volcán, su lava, su saliva. Me abre su puerta de entrada, no de salida. El mundo empieza a mover, el cielo se empieza a caer a tus pies. Nuevamente, de empezar a brillar, otra vez grita mi alma, es hora de empezar a mover. A mover el culo. Vamos, chicas. Me dejan solo. Así no va. Pero que hace el ridículo vos, no nosotras. Pero es una linda canción para que la bailemos entre todos, ¿no? ¿A usted le gusta? Bailarla, no cantarla, dijo. Ay, me parece una canción de muchísima alegría, muchísima luz que radia. Imagínese la sonrisa que tiene usted en este momento en su rostro. Hola. Hola, buenas noches. Te estamos llamando del delivery. Ah, ¿qué haces? ¿Cómo estás? Bien, queríamos saber si vas a hacer algún pedido, porque no tenemos registrados pedidos tuyos últimamente. Ah, no estamos pidiendo nada, porque últimamente estamos en el patio y en el patio cocinamos nosotros. Pensa conmigo si quieres refugio seca, si quieres mozzarella, la que lo quiera, porque yo no me cago cuando pido. ¡Ay, pizza! No, por favor! ¡Hágalo callar! ¡Cualquier pizza! Si le damos de comer, ¿se callará? Seguramente. ¿No? Lo que pasa es que a mí la voz me la robó el gato Coco. ¡Ay, ese gato! No se cuelguen de mis garras, dice gato Coco. Se parece a Moria. Se va a colgar, que no se preocupe. Que no se cuelguen bueno. De sus lolas. Bueno, entonces comemos pizza hoy, ¿no? No. Pero hace calor, hay que comer cosas sanas. Ay, ¿qué vamos a comer entonces? Vamos a comer ensalada de verano. ¿Ensalada de verano? ¿Cómo ensalada hacemos? De verano, ¿qué señora? ¿Qué va con playa, con minas en tanga, nah, con todo? No, siempre tan... Mal pensado. Ay, alusivo. Pero yo, minas decís en tanga. Verano, yo me imagino eso. Hombres musculosos, yo me imagino, mira más. Ay, bueno, va con no, con tampoco, con Ana. No hay Baywatch acá. Es lechuga, ajá, cortadita chiquitita, tomate cortadito bien finito, ajá, huevo duro y salchicha y mayonesa. Huevo, bien fresquitos, todos bien fresquitos. Obvio. Huevo duro, salchicha y mayonesa. Ah, todos cortaditos bien chiquitos, entonces, un bols grande, onda palangana. Claro. ¿Viste? Para que te llenes. Sí. Si le querés agregar alguna papa, es problema tuyo. Sí. Pero ya estaría medio pesado ya. Claro, vendría a ser como esas ensaladas que sirven en la costa y en los paradores, que te cobran como 50 mangos el platito. Vendría a ser de eso. Más o menos. Nada más que acá con 50 mangos haces 50 palanganas de eso. Claro. Y bueno, eso alcanza para todos, dice. Sí, sí. Y con sí, el bols que tengo yo, alcanza para todos. Es onda fuentón tacho de lavar. Claro, y es fresco y está rico para comerlo ahora. Ahora usted dice, con una buena cerveza, bien fría, si es negra mejor, bárbaro. Ah, sí, con una stuc, estaría lindo. Yo le quería preguntar a Mónica si hay algún menú especial para la gente que está muy sombreada para que irradie más luz. O para la que tiene mucha luz. Bueno, sí, hay determinadas néctares divinos que se pueden preparar, sobre todo en la parte del South Beach. Hay determinados tragos que lo que hacen es incitar a las personas a aproximarse a la luz. ¡Apa! O sea, yo me tomo un trago y... Y hay que ver qué trago puedo también. Llegar a encontrar. Cuéntenos algún traguito. Pero bueno, si nos ponemos a hilar un poquito más fino, no solamente son tragos, sino que también existen algún... otros tipos de cositas que te pueden ayudar a poder ver la luz. ¡Apa! Eso me interesó más todavía. Mmm. Sí, picarón, sí, sí. Que es, No, no, ¿por qué es picarón? Ya se no, puso yo otra quiero... vez colorada. Habla con vos y se pone colorada. Yo, a mí me han dicho que tengo mucha luz, pero yo quiero tener un poco más de luz. La quiero ver, quiero palpar la luz, quiero sentirla en mi cuerpo. Ah, bueno, eso es parte de un proceso... interior. Hemos dado la receta. Ya la hemos dado. Ya llegaron tarde. No, y quieren no, no, comer. No. El productor está en cualquier está cosa. En la luna está. Dije birra negra y ya está. Sí, no, ya se perdió. Ya está. No lo está escuchando, me parece. Bueno, no estaba prestando atención. Mejor nos vamos. Hasta el viernes. Bueno, que viene. Para nos vamos a ir despidiendo, vamos a ir escuchando un pero tema musical. A la invitada. Pero claro, primero vamos a saludar a toda la gente que ha estado colaborando en el programa de Patio del día de la fecha. Sí. Por seguro. Empezar, el señor el mamut Leonardo Smerling. En la producción bueno, del programa. A nuestro productor querido Leo, que lo estuvo acompañando. Aguante Leo. También lo tenemos al pelado Carlos Matías Barrunó, que ha estado también haciendo la operación técnica. El gato de la operación técnica, dijeron que es. ¿El gato Verdaguer? No, de la operación técnica. Bueno, también le mandamos un saludo a Cintia Medina, que ha estado también en el informativo el día de la fecha. A Sebastián Petru, que ha estado haciendo la parte de humor. Sí. A quien tengo a mi izquierda, la querida Marcela Gómez. Gracias. Aquí tengo buenas a mi noches. Derecha la querida Joana Costa. También le agradecemos también a la señorita Mónica que ha estado viniendo acá. Muchísimas gracias, realmente me sentí muy bien y después de meditar un poco quiero enviarle luz a todos, inclusive a esta señora Elsa, porque creo que todos somos seres de luz. Bien, seguramente Elsa se va a poner muy contenta y bueno, ahora hacemos una fogata y nos quedamos todos acá compartiendo che, una velada. Antes de irnos te voy a mandar un saludo a Camila. Porque si no me va a matar, que escucha la radio. Bueno, está bien que la maten. Mi nombre es Fabián Lépez, saludamos a todos los oyentes que nos mandaron mensajes, nos estuvieron escuchando el día de la fecha. Nos vamos escuchando el lunes. El lunes, obviamente, sigan escuchando. No rompan vidrios los lunes. Lamentablemente no van a tener tan apuestos conductores, pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay. Muchísimas gracias a todos. Hasta el lunes. Comida chatarra para vos. Y si usted no cuenta con tanto dinero, lo invitamos a pasar por la puerta de nuestros locales a la hora en que cerramos y la gente se va. Tiramos bolsas repletas de comida chatarra que la gente más pudiente no pudo terminar, porque nuestras porciones son las más abundantes del mercado local. Comida chatarra para vos. Comida chatarra para vos. Comida chatarra.